En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos una noche más, dispuestos a hacer que disfrutéis de la radio en colores. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un sinfín de contenidos que espero que haga las delicias del personal. En esta temporada estupenda, 2004-2005, que ya hemos inaugurado en el día de ayer y que estamos todos llenos de ilusión, llenos de cariño y sobre todo muy agradecidos a tan noble audiencia que nos distingue con sus mensajes, con sus saludos. Bueno, os podéis figurar ese correo electrónico nuestro, el rosa.vientos@ondacero.es. Estaba completito, completito, lleno hasta arriba de mensajes, de saludos y de muchos, muchos cariñitos. Os lo agradecemos muchísimo y seguid enviándolos. Iremos leyendo alguno a lo largo de esta noche. rosa.vientos@ondacero.es. Y aquí está todo el equipo al completo, dispuestos a hacer que la Rosa de los Vientos despliegue sus pétalos con total intensidad. Sergio Monforte, el caballero Simón de Monfort, en el control de sonido. Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción. Pues Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz, como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Como siempre, temática del máximo interés para nuestra audiencia, la que os ofrece La Rosa de los Vientos. En este primer tramo horario hablaremos con todo un clásico, con todo un clásico de la investigación del misterio. Su nombre, Pedro Amorós, una referencia obligada en el ámbito europeo si queremos hablar de psicofonías. Con Pedro siempre hay conversaciones muy interesantes. Y esta noche escucharemos alguna psicofonía obtenida nada más y nada menos que en Belmez de la Moraleda, auténtico santuario del misterio para nuestro país. Y Pedro Amorós, sin duda alguna, es una adalid de esas psicofonías. Obtiene muchísimas. Luego le preguntaremos cuántas tiene su archivo personal, pero seguro que os va a apasionar. Ahí estarán nuestros pasajes de la historia. El de esta noche es especialmente curioso. Vamos a ponernos en contacto con una de las peripecias más brillantes, casi una epopeya, y sin el casi una epopeya, me refiero por supuesto a la conquista de América. Y ahí hubo de todo, hubo conquistadores, exploradores, aventureros, pendencieros, y en este último capítulo de los pendencieros se sitúa una mujer que se vistió de hombre para vivir como tal y para sentir como tal. Catalina de Erauso, aquella que fue denominada por el rey Felipe IV la monja alférez. Es una vida de novela, una vida de Hollywood, de película. Ya veréis qué cantidad de curiosidades, qué cantidad de peripecias llegaron a la vida de esta mujer. Una mujer que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII. Hoy contaremos su peripecia vital. Tendremos esa cita también con nuestro querido doctor Fernando Jiménez del Oso, con su revista Enigmas y con todos los misterios que han asombrado al bueno de Fernando a lo largo de su vida. Lo tendremos esta noche. Noticias azul y verde, en las que contaremos cómo numerosas tortugas bobas han muerto en el estrecho de Gibraltar, víctimas de las artes pesqueras. También hablaremos de la robotización que está sufriendo la medicina. Ya es muy frecuente ver robots cerca de las camas de los pacientes en los diferentes hospitales. Hay algunas iniciativas muy, muy sugerentes que vamos a contar esta noche. Y por cierto, los israelíes también fallan. Ha fallado el lanzamiento de un satélite espía que pretendía prospectar la zona oriental de Israel. Y, por supuesto, cerca de esa zona está Palestina. Ese satélite ha fallado. Hoy contaremos por qué. Vamos a poner en marcha alguna sección divertida. Hay una que me ilusiona mucho sobre personajes insólitos. Se llama así, Gentes sin escrúpulo. Las gentes sin escrúpulo, ya explicaremos por qué esta denominación, pues son gentes que van a su interés, y hemos localizado unos cuantos personajes insólitos que seguro que os van a gustar. Eso para finalizar el programa. Buen ambiente, buen humor, correos electrónicos, rosa.vientos@ondacero.es, teléfono 91-426-2599. Hasta las 4, 3 en Canarias, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Lo Los Espandovales proponían esto de la communication y nuestro invitado es Pedro Amorós, conocido de todos, esa referencia obligada en el ámbito de la investigación del misterio, ingeniero informático, especialista en transcomunicación, yo creo que ese currículum abundante y con buenos libros, como este de psicofonías, por ejemplo, presentado en la colección La Puerta del Misterio. ¿Quién hay ahí? Es el subtítulo, nada más y nada menos, porque las psicofonías o las parafonías, que cada uno se acoja a la denominación más oportuna, la que más le interese, la psicofonía es lo más tangible que tenemos en el mundo del misterio, porque es la prueba palpable, son esas voces curiosas, que vaya usted a saber si vienen del más allá. Aquí venimos hablando de psicofonías hace ya más de 15 años y todavía realmente no sabemos muy bien a quién pertenecen, de dónde proceden. Mi querido Pedro Amorós, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues aquí encantadísimo de estar en el programa, sin duda, con un poquito de calor todavía. ¿Todavía tienes calor? Todavía. Ahí en tu tierra levantina, ¿verdad? Vaya que sí. Bueno, ahí estáis organizando siempre situaciones muy muy interesantes para todos. El SEIP es una gozosa realidad, ¿verdad? La verdad es que sí, siempre moviéndonos entre internet, entre las historias, los congresos y todo eso, pero siempre intentando pues marcar un poco ese punto dentro del misterio y de la investigación. Y ahora mismo pues tus técnicas, tus investigaciones, tus estudios son la vanguardia en este terreno de las psicofonías o parafonías. ¿A ti qué término te gusta más? Pues la verdad es que los dos términos son válidos. La psicofonía realmente no responde a la definición propiamente dicha de lo que es la palabra psicofonía, ¿no? Claro. Pero porque realmente estaríamos delante de una parafonía, ¿no? Claro. Pero claro, como ya popularmente se le conoce con el nombre de psicofonía, pienso que tenemos que aceptar los dos términos, que son absolutamente válidos. Y en tus investigaciones, después de tantos años, pues también hay que preguntarte por tus maestros, ¿no? Tus influencias. ¿Quién te inspiró a ti? Pues la verdad es que yo he tenido varios inspiradores, ¿no? El primero fue mi padre. Y fue mi padre porque me inspiró el sabor de una investigación cuando yo tenía 11 años. Y me dejó perplejo, ¿no? Porque fuimos a grabar en una con un magnetofón durante un ratito de la noche, ¿no? Y entonces escuchamos una voz muy extraña que decía mamá. Era impresionante, ¿no? Y a raíz de eso después nos dimos cuenta de que resultó ser un pájaro, ¿no? El productor de dicha voz. Y quizás eso ya me movió un poco a investigar estos temas. Y desde luego, autores e investigadores como Sinesio, sí. Como Sinesio Darner, un querido amigo, y algo más, ¿no? Sí. Que desde luego pues han marcado y marcan una pauta importantísima dentro de lo que es la investigación. Claro, que cuando tú ibas a recoger las primeras parafonías, a lo mejor ibas con aquellos magnetofones, ¿no?, de cinta abierta, o aquellas grabadoras, ¿no?, tan grandes. Ahora ya la informática juega a vuestro favor, ¿no? Pues imagínate, te voy a contar una pequeña anécdota en unos segundos que me ocurrió. Sí. Cuando yo tenía 17 años, sí. Todavía no tenía el carnet de conducir, y bueno, pues para mí el grabar con estos aparatos de bobina abierta eran muy importantes. Mm. Así que adquirí una especie de convertidor de una batería de coche de 200... De 12 voltios, digamos, a 220 voltios. Sí. Para poder funcionar con el aparatote aquel. Sí. Y me fui hasta un panteón llamado el Panteón de los Guijarros, un sitio donde habían fusilado durante la guerra mucha gente y que se encontraban los cuerpos de muchas personas. Y fíjate lo que pesaba todo aquel armatoste que me hundía en el suelo. Pero no solamente yo, sino mi bicicleta, que es donde yo transportaba el asunto. Y acabé entre ataúdes con un metro de agua por las piernas. Aquello fue bastante increíble, vamos. Porque siempre parece que para obtener una buena parafonía hay que buscar el lugar adecuado. Aunque vosotros los investigadores decís que una buena parafonía se puede obtener en cualquier sitio, ¿no? Sí, normalmente yo suelo trabajar mucho en laboratorio. Aunque yo estoy especializado en la investigación de campo, ¿no? Sí. Y siempre los aparatos me han dado un resultado bueno, tanto si son buenos como si son malos, valga la redundancia. Sin embargo, el uso de aparatos y la selección de los lugares, evidentemente, hace que las psicofonías tengan otro matiz. Quizás los cementerios, los panteones antiguos, después del tiempo me he dado cuenta que son lugares absolutamente válidos como cualquier otro. Sí. Pero después, cuando entré un poquitín en uso de razón, pues ya me di cuenta de que el respeto hacia los vivos hace que no nos metamos con los muertos y sobre todo en los lugares de descanso por el respeto a las personas. Con lo cual, yo personalmente recomiendo no acudir a este tipo de lugares por respeto al viviente. Fíjate, y efectivamente vamos a contar esto con el máximo respeto, pero ¿cuántas veces hemos obtenido psicofonías en lugares donde hubo guerra, verdad, donde hubo matanza, crueldad? Estamos acordándonos de Belchite o el propio Alcázar de Toledo, ¿no?, que tuvimos una psicofonía allí. Fíjate este asunto ahora terrible de Osetia del Norte. Ese colegio con tantas víctimas, posiblemente más de 400, ¿no? Ese lugar va a quedar muy marcado, ¿no, Pedro? Indudablemente, y además que en el mundo de la investigación y sobre todo de la psicofonía, decimos que la psicofonía no está producida, por supuesto, por la mente, porque evidentemente está demostrado con experimentos como, por ejemplo, el de doble ciego. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el experimentador influye. Sabemos que dentro del punto de vista de la parapsicología y todo lo relacionado con ello, evidentemente la mente juega unas pasadas muy importantes dentro, y entre comillas, por supuesto, muy importantes dentro de lo que es la propia investigación. Y evidentemente tiene esa repercusión. Los lugares en sí, lugares donde se hayan terciado batallas, lugares donde incluso pues haya muerto gente por distintas causas, implican a que el experimentador entra un poco en un juego que yo le llamo así, ¿no? Pero forma parte de ese estado alterado de conciencia que detona muchos de los fenómenos paranormales y que evidentemente potencia la psicofonía. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, ese colegio número uno de Beslam en Osetia del Norte pues va a ser un lugar dentro de unos años donde se van a obtener seguramente experiencias tremendas, ¿verdad? Tremendas. Se dice que a veces se pueden mantener conversaciones. ¿Hasta qué punto es fundamental la pregunta que puede efectuar el investigador? Bueno, es importante relativamente. Desde mi punto de vista, que estoy investigando a través del diálogo, pues sí que tiene una gran importancia por la investigación que llevo a cabo. Yo siempre he pensado que las psicofonías son absolutamente válidas tal como vengan, ¿no? Si a lo mejor estás experimentando, haces una pregunta de cómo me llamo, por ejemplo, y de repente hay una voz que dice tengo calor, pues quizás a lo mejor no quieran o no, o eso que haya producido la psicofonía no desea responderte concretamente a una cuestión, y también hay que tomarlo en cuenta. En otro orden de cosas, pues también obedece una especie de filosofía bastante profunda dentro de lo que es la relación entre el investigador y la situación que se está viviendo en el momento, ¿no? Y la psicofonía hace alusión a ese tipo de cosas. Por eso yo, que trabajo con cuestionarios de preguntas muy relativos al tema, sobre todo para llevar estadísticas, pues me doy cuenta de que sí que obtengo un porcentaje muy importante de respuestas directas a las preguntas, concretamente un 70%. Sí. Pero claro, tomo en cuenta, por supuesto, aquellas que no tienen nada que ver, porque siempre hay algo detrás que nos hace pensar que pudiera tener un sentido, una voz. ¿La voz llega a conocer a su interlocutor? Indudablemente. La voz, a veces, cuando experimentas en el laboratorio, resulta que captas una voz con determinadas características sonoras, ¿no? De sonoridad, de timbre, de tono, y te das cuenta que después vas al campo y te encuentras que grabando en un lugar, pues obtienes esa misma voz. Este tipo de voces se llaman voces, o las hemos denominado voces acompañantes, porque realmente acompañan al investigador donde quiera que vaya, ¿no? Puedes obtenerla en Estados Unidos, puedes obtenerla en África, puedes obtenerla en España, en cualquier lado. Y es la misma voz. A mí me ha ocurrido que en muchas ocasiones he obtenido el parámetro de la misma voz coincidente en distintos países incluso. Sí, sí, sí, sí. Sí, yo recuerdo alguna tuya que, por cierto, son buenísimas. Tienes psicofonías magníficas. Y quiero recordar una divertida incluso que te llegan a felicitar, ¿no? es verdad, ¿eh? Te felicitan por tu cumpleaños. y además fue el día de mi cumpleaños. Es una integración increíble, ¿no? Porque yo preguntaba si tenían que decirme algo y una voz me decía, te he felicitado. Pero era impresionante. Además, esa misma voz pude recogerla en otros momentos, otros días, y es muy típica, es muy típica. ¿Y cuántas tienes en tu archivo? Tengo miles de inclusiones. Yo siempre llevo un estudio, sobre todo estadístico, porque me gusta llevar el control sobre las grabaciones, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal, creo que tengo unas 50,000 psicofonías. 50,000. Clasificadas, ¿no? Ha superado al padre Smith. Bueno, la verdad es que no me fijo yo en el número, de verdad. porque yo pienso que no es importante el cúmulo de psicofonías que pueda uno obtener. Quizás, a lo mejor, al experimentador nuevo que llega, pues puede impresionarle el número de psicofonías. Y sobre todo, yo quiero hacer hincapié que las psicofonías que obtiene un investigador, el número que pueda tener almacenadas o clasificadas, pues sobre todo debe hacer pensar al que tenemos enfrente, al que nos está escuchando, los años que se ha tirado escuchando el silencio, ¿no? Y casi volviéndose loco escuchando ese ruido rosa. Sí, sí, sí. Bueno, hay que hablar de Belmez de la Moraleda, claro. Pedro, tú estás muy relacionado con Belmez, con todo lo acontecido en Belmez. Se puede decir casi que eres el recopilador oficial, ¿verdad?, de psicofonías en Belmez. Qué gran experiencia se puede tener allí, ¿verdad? Qué gran santuario del misterio en nuestro país. Además, Belmez guarda una relación muy importante con el mundo de la psicofonía. En tiempos de Fernández Gomosa ya se apuntaba a que los resultados eran bastante buenos, pero lamentablemente no hemos podido escuchar muchos de los resultados, a pesar de que sabemos que andan por ahí, ¿no? Sí. Pero no hemos tenido oportunidad, y siquiera el propio Fernández Gomosa, pues no sé si conservará esas grabaciones. Pero desde aquel tiempo ya se apuntaba y Belmez, en cuanto al misterio, es importante, pero en cuanto a la psicofonía es aún más. No sé qué tiene Belmez, no sé qué tiene esa casita humilde de la calle de María Gómez Cámara, que es como se llama ahora, pues que encierra algo que potencia la psicofonía, y la potencia en gran medida con la presencia del experimentador y sin la presencia del experimentador, ya que hemos podido comprobarlo en muchísimas ocasiones. Sí, vamos a escuchar alguna que has obtenido en Belmez de la Moraleda, y que podemos también encontrar en el libro de Lorenzo Fernández Bueno, ¿verdad? Vamos a escuchar esta, que estás hablando con María, y suena un sugerente tras ese. No tuve nada más que dos días. Sí, durante las investigaciones. Creo que le estabas preguntando que cuál era la cara que más le había impresionado, ¿no? Efectivamente. Sí. Estamos hablando de eso porque siempre, hablábamos sobre todo de las caras, ¿no? Y de que si le había impresionado alguna en concreto, ¿no? Y una voz dice, para mí con bastante claridad, fue tras ese. Hay que decir una cosa, y es que nosotros cuando investigamos dentro de, o bien yo mismo, a veces a solas, o bien con queridísimos amigos como Pedro Fernández, como David Sentinella, como Lorenzo y demás, siempre se suele guardar una pauta, y es importante que el investigador que se adentra al mundo de la psicofonía lo sepa. Hay que guardar silencio. Se pueden grabar psicofonías cuando dos o tres personas están hablando, y esto ocurre, pero el experimentador debe ser bastante avanzado para poder determinar que la psicofonía no forma parte de un contexto de la propia conversación. Utilizamos aparatos como audioespectrómetros y otros grabadores digitales para cotejar que las propias voces no sean de los experimentadores y que realmente guarden una frecuencia distinta a la que se está hablando, porque todas nuestras voces tienen una serie de frecuencias características, y las psicofonías tienen también, y valga la redundancia, características distintas a esas propias voces, ¿no? Hay que estudiarlas y saber cuándo entran, ¿no? Y así es como nosotros detectamos y validamos las psicofonías. Vamos a escuchar ahora una psicofonía en la que estás tú hablando, y de repente aparece una voz que dice, no sé, y que no sabía, Pedro. Bueno, la verdad es que se han grabado tantas psicofonías, y sobre todo la respuesta de no sé es muy habitual, porque además se repite mucho, ¿no? Sí. Estábamos hablando acerca de investigaciones de una serie de pautas que se habían realizado y que realmente, no se sabía si estaban acertadas, ¿no? Sobre todo de las últimas investigaciones que se llevaron a cabo sobre el santuario de la cabeza y demás, ¿no? Y la respuesta fue no sé. ¿Tienen algo que ver las caras con los familiares de María caídos en el santuario de Andújar, de la Virgen de la Cabeza? Sí, Siempre nuestros amigos ya lo conocen, la Rosa de los Vientos, psicofonías se repiten tres veces para acostumbrar un poco al oído. Y esas respuestas breves, ¿verdad? Efectivamente. Ese sonido metálico un poquito al principio. Esa es la buena parafonía, ¿no? La buena psicofonía. Efectivamente. Aquí en la grabación esta escuchábamos también la respiración de María, que sí. Ya estaba pues un poquitín mala, ¿no? Y bueno, pues se escuchaba perfectamente y al final, bueno, pues podíamos detectar esa inclusión que decía, no sé, una clarísima voz además con tono y timbre. Sí. No sé. ¿Cuál es la que más te ha impactado en tu vida profesional, Pedro? Pues la verdad es que Fernando Jiménez del Oso, el doctor Jiménez del Oso, siempre querido amigo mío, y una entrañable persona, siempre me dice, Pedro, es que tú las ves todas muy claras, pero aquí los que estamos medio sordos no las escuchamos, ¿no? Pero yo tengo el vicio de decir siempre que se escucha claramente porque las oigo bien, y espero que los oyentes también las puedan escuchar. A mí me han impresionado muchas psicofonías en el transcurso de las investigaciones, ¿no? Pero hubo una concretamente que yo, bueno, pues me senté en mi laboratorio y bueno, pues pregunté yo si había alguien aquí más que yo, ¿no? Y yo tengo un laboratorio que tengo varias capas de hierro para blindarlo, para que no entren ondas hercianas y demás. Y bueno, conecto el sistema, se estaba trabajando por transradio comunicación, que es utilizando la radio, una portadora de radio sin cristal de sintonización, para que no entre la radio ni entre nada, ¿no? Y a viva voz escuché, y lo tengo grabado además, y sale en el compartir de uno de los libros, una voz que decía, estoy muerto, no, me decía, hola Pedro, estoy muerto, dime por qué crees que estoy muerto. Sí. Y me dejó impresionado. Hola Pedro, estoy muerto, dime por qué crees que estoy muerto. Me dejó impresionado, sobre todo porque no sabía qué decirle, porque me di cuenta que me habían hablado en primera persona sin yo esperarlo y no sabía qué decirle. ¿La verdad? Ese es poner la carne de gallina, ¿eh? En la soledad de tu laboratorio, hola Pedro, dime, estoy muerto, dime por qué crees que estoy muerto. La verdad. Aquí Pedro les pregunta cómo podemos ayudarles y responden esto. Echa la mano ahí enfrente. Echa la mano ahí enfrente o echa una mano ahí enfrente. La verdad es que había un dilema con esta psicofonía y no sabíamos cómo traducirla, ¿no? Después de oírlo y de reunirnos varios compañeros, pues determinamos que podría ser echa la mano ahí enfrente. ¿Por qué? Pues todavía no lo sabemos. Una de las investigaciones que estamos pensando en llevar a cabo en Belmez de la Moraleda tiene que ver mucho con la humedad. Porque sabemos perfectamente que las últimas teleplastias que se han producido están faltas de humedad, y nosotros que llevamos una investigación abierta desde hace un tiempo nos hemos dado cuenta también que las muestras que recogimos en Belmez, que eran unas planchas de 60x60 procuramos la formación de las propias teleplastias en vida de María, ¿no? Y que hemos conseguido resultados verdaderamente impresionantes, pues la verdad es que nos dimos cuenta de que la humedad era un factor determinante, ¿no? Y una de nuestras últimas pautas de investigación tiene unos derroteros bastante complejos, ¿no? Y es inyectar humedad al subsuelo de la casa. Ahora que falta María y que la situación con la casa está bastante delicada, pues la verdad es que no sabemos cómo, bueno, pues a través del ayuntamiento posiblemente lo haremos, o bien de los familiares con los cuales tenemos una muy buena relación, ¿no? Está complejo, pero indudablemente será justo enfrente de la casa. Será frente a la casa, no será por debajo para no dañar ni tocar el suelo, ¿no? Sí, estamos todos muy preocupados con el final de esa casa, a ver qué pasa con ella, ¿verdad? Ojalá que el ayuntamiento tome medidas y pueda convertir la casa o algo, alguna edificación cercana, en una especie de centro de investigación, ¿no? Claro. Y sería hermoso, ¿no?, que ese fuera el fin de la casa. Bueno, pero no se crean que los investigadores salen de rositas en sus averiguaciones. A veces las voces se ponen un poco tercas y les llegan incluso a decir esto. Pero bueno, Pedro, cuando te dice, cuando grabas y sales ladrones, ¿qué puedes llegar a pensar? Bueno, yo ya me he acostumbrado a no hacerle mucho caso a las voces, porque si tuviera que hacerle caso, creo que ya me habría tenido que suicidar 45 veces, ¿no? Pero bueno, la verdad es que dicen a veces muchas cosas y no se sabe bien el porqué. Si las voces fueran, como yo decía antes, estas voces acompañantes, pues quizás me preocupara un poco más, ¿no? Pero creo que esta concretamente no nos la decían a nosotros. No quiero tampoco decir mucho. Vale. Esta psicofonía se grabó cuando María Gómez Cámara había fallecido. Y se grabó durante la última investigación, la prospección que se hizo el 8 de febrero de este mismo año. Este estudio que se hizo en la casa, realizando una especie de inventario de las casas, de las caras, donde desmontamos prácticamente toda la casa, ¿no? Cuando se grabó esta grabación se estaba hablando de dinero. Y evidentemente no era por nuestra parte. Muy bien. Entiendo perfectamente. Bueno, pues, y muchos amigos de La Rosa de los Vientos también. Yo creo que también. Pues, Pedro Amorós, te agradezco muchísimo que hayas estado en La Rosa de los Vientos y que vuelvas con más frecuencia, porque todos estamos ávidos de saber cosas sobre este mundo tan apasionante, sobre estas psicofonías a las que tanto debemos. Gracias, Pedro. Un abrazo muy fuerte. Y ahí seguimos. Saludos al equipo y ha sido un verdadero placer. Ahí seguimos tus libros, tus publicaciones y todo lo que nos quieras contar lo diremos aquí en La Rosa. Un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos con La Rosa de los Vientos hasta las 4:03 en Canarias. Estamos preparando ya ese pasaje de la historia dedicado a la vida de Catalina de Erauso, aquella que fue denominada la monja alférez. No te lo pierdas. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Con algunos acontecimientos dignos de ser ofrecidos en este programa hasta las 4 de la madrugada. 3 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está llevando la noche? Estamos estupendos, ¿eh? A pesar del maratón que nos dimos ayer, 5 horas de radio en vivo y en directo, pero con tanta gasolina que nos ofrecisteis, la verdad es que estamos pues con buen resuello. Así que dentro de unos minutos, los pasajes de la historia que vuelven a ponerse en la antena de Onda Cero con esa Catalina de Erauso, la monja alférez. Yo creo que nos va a dar muchas satisfacciones y alguna sonrisa va a provocar, desde luego. Una vida insólita, una mujer aventurera, una mujer pendenciera, a la que le gustaba mucho la bronca y la juerga. Y lo vamos a averiguar en unos minutos con esos pasajes de la historia. El doctor Fernando Jiménez del Oso, el gran icono del misterio en este país, que vendrá a contarnos cosas sobre sus aconteceres mistéricos, y además azul y verde, y además los correos electrónicos, y el buen humor, el buen talante, y el buen diálogo. Caramba, parezco Zapatero, el talante y el diálogo. Hasta las 4:03 en Canarias. Bienvenidos a vuestro programa, bienvenidos a vuestra casa, Onda Cero Radio. Músicas preciosas y precisas, Eagles en La Rosa de los Vientos. We'll

lubre, esa luna en el bosque sagrado de Robles. Bueno, pues un grupo fantástico, mágico, predilecto para La Rosa de los Vientos y para algunos artistas internacionales como Mike Oldfield, el amigo Miguel Campoviejo, que los descubrió en un concierto, en una sesión casi íntima, incluso llegó a padrinarles en algún evento. Mike Oldfield, muy unido a las tierras hispanas, con su casa en Ibiza, creo que la vendió al final. Luarna Lubre, todo un lujo para la música europea. Músicas muy especiales hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Y ahora, Azul y Verde. Hay un mito que rodea a los israelíes, ese mito habla de una perfección absoluta, que lo hacen todo bien. Bueno, pues en esta ocasión han fallado. ¿Han fallado y en qué? Pues en lo más sagrado para ellos, en el espionaje. Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan. ¿Y qué ha pasado con ese satélite? Bueno, pues Israel fracasa en su intento de lanzar al espacio un nuevo satélite espía. El misil que transportaba el nuevo satélite espía sufrió una avería y cayó al mar. Se trata del satélite OFEC 6 Horizonte, cuyo lanzamiento se efectuó a primera hora de la tarde de ayer desde la base aérea de Palma Jim, al sur de Tel Aviv. El objetivo del satélite era ampliar el espectro de visión de Israel sobre la zona oriental y controlar la zona fronteriza. Entre sus misiones se hallaba la de proveer información en tiempo real sobre el programa nuclear iraní. El OFEC 6, de uso militar, había sido construido por un consorcio de empresas locales encabezadas por la industria aeronáutica israelí. Este fracaso sigue a otro ocurrido hace dos semanas, el sistema antimisiles Jeff, que falló en una prueba efectuada en Estados Unidos. Recordemos que Israel tiene actualmente en el espacio dos satélites, el Amos 1, de uso civil y empleado para telecomunicaciones, y el OFEC 5, de uso militar, lanzado el 31 de mayo de 2002, que da una vuelta a la Tierra cada 90 minutos y tiene la capacidad de fotografiar objetos en la superficie del planeta con un margen de error de menos de un metro. No, si los israelíes lo hacen todo francamente bien y tienen dos satélites, uno militar y el otro también, que los utilizan para su uso conveniente, ¿no? Para tener a raya a los palestinos, a los iraníes, están siempre muy temerosos con los proyectos nucleares de los países vecinos. Ya tuvimos ese bombardeo de una central nuclear iraquí en el año 1981. Y ahora pues están pendientes de lo que hace Irán, ¿no? Uh-huh. Lo que no terminan de contar ellos es que también son potencia nuclear. Lo que pasa es que ese es el secreto peor guardado de la historia, ¿no? Porque todo el mundo habla de las bombas nucleares que tiene Israel. Son pequeñas bombas. Sí, sí. Es un proyecto ya sabido, pero bueno, ellos lo siguen negando. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Bueno, pues este nos ha fallado, ¿no? Este ha fallado. Este OFEC 6 ha fallado, sí. No va a poder ser por el momento. Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy descansadita. Muy bien, muy bien. El otro día estabas escuchando un disco de sevillanas, ¿no? Sí, no sé por qué será. Sí, no sé. Bueno, estamos muy muy tristes porque las tortugas bobas han vuelto a ser víctimas en este verano y decenas de ellas han caído en el estrecho de Gibraltar. ¿Por qué? Desgraciadamente, sí. Pues Ecologistas en Acción ha anunciado en un comunicado que decenas de tortugas marinas han muerto a lo largo del verano en las playas gaditanas debido al palangre y las redes de deriva. Y es que en el litoral gaditano son frecuentes las artes de pesca no selectivas, es decir, agresivas tanto para los recursos a los que van dirigidos como para otras especies que caen en ellas y que son causantes de numerosas muertes de cetáceos y tortugas. En este sentido, ya han sido denunciadas las redes de enmalle que se dejan a la deriva, las llamadas boniteras, de unos dos kilómetros de longitud, que son las que están capturando más tortugas marinas. Al caer enredadas en ellas, los pescadores cortan la cabeza y aletas a las tortugas para soltarlas de la red y que no queden evidencias de que han provocado estas muertes por las que pueden ser sancionados por las autoridades. De igual forma, el palangre afecta a dichas especies, ya que varios delfines han aparecido muertos en las playas con cabos de marrajeras enredados en las aletas, y en el caso de la tortuga boba se ha podido observar cómo los anzuelos aparecían desgarrando el tracto digestivo y provocando una muerte a menudo lenta. Desde Ecologistas en Acción, pues se apuesta por unas artes de pesca mucho más selectivas, como dispositivos ahuyentadores de cetáceos por ultrasonidos y anzuelos residuos biodegradables, así como por una vigilancia mucho más estricta por parte de las autoridades y una mayor concienciación por parte del sector pesquero para la protección de estas especies. Sí, y además la tristeza viene cuando sabes que hay tecnología, sí, para evitar estas muertes. Y no se usa. Lo que pasa que es, claro, inversión. Claro. Hay que invertir. Y a lo mejor no corresponde a los pescadores, que bastante tienen con ganarse el jornal cada día. A lo mejor corresponde a las autoridades que subvencionen. Probablemente, claro, sí. El uso de esta tecnología, que supongo que no será tan cara al final, ¿no? Hombre, yo creo que no. Pero qué crueldad llegar a cortar la cabeza y las extremidades de las tortugas, ¿no? La para que no es que, quede sí, es rastro. Un testimonio un poco desgarrador. Sí, no sé. Nunca mejor dicho. ¿Verdad? Nunca mejor dicho, desgarrador. Así que la tortuga boba, como siempre, una de las víctimas en este verano. Y las artes de pesca, siempre, siempre en conflicto. Bueno, y como dijo Luther King, ayer tuve un sueño. Hombre, a mí me encantaría, Martín, mira, que te llamas como él, por cierto. Casualidad. Sí. También como Martín Lutero, ¿no? El de 1517, el de Wittenberg, fíjate, uh-huh, la que lió, ¿no? Qué reforma hizo. Claro. Bueno, el asunto es que a mí me encantaría estar en un hospital y que me atendiera un robot. Pues, ¿por qué no? Sí. Yo sé que eso no puede ser bueno. ¿No? ¿Por qué? Eso no puede ser bueno porque, si te está doliendo el estómago y está el robot mirándote... Claro, como que te entra y a ver si le voy a decir que me duele el estómago, se equivoca y me curan otra cosa. Y se lo toma mal. Se lo toma mal y este no tiene sentimiento alguno, no tiene escrúpulo. No, desde luego. Bueno, pues parece que aunque yo piense que esto no puede ser bueno, Noemí Boza, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Creo que estamos condenados al robotito médico, ¿no? Pues sí. Bueno. La verdad es que la cosa va avanzando y hay varios robots pululando por centros médicos de Estados Unidos. Sí, pero funcionan. Funcionan, de momento funcionan. Sí. Habrá que... Mientras duren las pilas. Sí. Bueno, incluso algunos hacen operaciones. Hacen operaciones. Yo no me opero. O sea, si voy a un hospital y me dicen, no, es que te va a operar un robot, yo me cojo mi pijama... Tu maletita. Mi maletita y yo me voy. Efectivamente. Yo me voy. O sea, aquí que operen a otro... Esto no es serio. Esto no es serio, hombre. Esto no es serio. A ver, ¿dónde tenemos este robot operador? Pues mira, de momento están en California y sí, en Baltimore. Pues que se queden ahí. ¿Para qué van a venir para aquí, verdad? Sí, además me parece muy bien que esté en California, porque ya sabes que el gobernador es el Schwarzenegger, uh-huh, como es el, este, ¿no? ¿Cómo se llama? El Terminator. El Terminator, pues claro. Eso está muy bien. Claro, lo aprovechaba y he dicho, venga, pues ahora... Le habrá tocado el corazoncito. Un Robodoc. Bueno, ¿y cómo funciona? Pues la máquina funciona a través de una red inalámbrica que tiene el centro hospitalario. Los robots están formados por una cámara, una pantalla de televisión y un micrófono. Sí. Y por su parte el doctor necesita un ordenador, una videocámara que grabe los sonidos y un joystick. Uy. Suena mal, ¿eh? Sí. Entonces te colocan al robot enfrente, ¿no? Mirándote todo el día. Sí, te puede incluso, pues eso, mirar las incisiones, leer tu historial clínico, los gráficos, hace de todo. Incluso hay una Nursebot que se llama Florence. Ah. Que te toma el pulso, la presión... ¿La Florence? Sí. La enfermera, ahí está. Incluso habla. Oh, y te recuerda a qué hora tienes que tomar la pastilla. Y qué maravilla cuando estás en el hospital. Yo que también, como he tenido tantas experiencias, Macarena. Sí, bueno. Yo también estuve en un hospital, ¿una vez? Ya, una vez. ¿Una vez? Entonces, tú todo una vez, me he dado cuenta. Sí, yo todo una vez, porque, ¿para qué volver? ¿Para qué repetir? ¿Para qué volver? Y entonces, Noemí, es trágico cuando a las 7 de la mañana aparece la Nursedoc y te pone el termómetro. O sea, tú que estás ahí intentando curarte, ¿no? Y claro, yo quiero enviar un saludo tremendo a las enfermeras desde aquí, pero por favor, ¿no podía ser a las 8? Es verdad, siempre pasan o a las 6 a ponerte una inyección o algo claro, así. Claro, sí. Entonces, claro, hombre, yo como soy de buena posición, pues he tenido la habitación privada, ¿no? Hombre, me imagino. Pero claro, la habitación de al lado, que era de 3... Sí. Literal. Claro, yo iba a la galería del hospital y a mí me ponían la habitación principal, ¿no? Sí. Aquello de bajo entre planta y lo de arriba, bueno, pues yo en la noble. En la suite. En la suite. Pero la de al lado que estaban 3, pues claro, tú entras ahí, le pones el termómetro, le pones la inyección, dice, póngase de lado, ¿no?, para la inyección. Y el otro, el enfermo que está... ¿Cómo se pone, no? Claro. ¿Qué posición adopta? El peor es el de en medio. Claro, siempre sale perdiendo. Al del medio es al que le ponen la inyección. Claro, y cuando te ponen la inyección, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? O sea, claro, ¿te tienes que bajar un poquito el pantalón? Claro, un poco. Claro, pero entonces a lo mejor no tiene el punto de mira, ¿no?, suficiente para... Porque claro, tú haces así un poquitín, ¿no? Claro, pero te advierto que las ponen en cualquier sitio, tampoco se andan con muchos miramientos. Ya, pero en mi época siempre las ponían en el mismo. Sí. Ya. Claro, entonces, ya te entiendo. Te tienes que poner... ¿Y cómo te pones? ¿Así de lado? ¿Te tumbas así boca abajo o qué haces? ¿O te levantas? Claro, y los compañeros, ¿qué hacen? ¿Se van al servicio a dar una vuelta? No pueden irse a las 7 de la mañana a dar una vuelta. ¿Dónde? Claro, claro. Con la bata esa que vas enseñando el Pompey Bryce. Por todo el pasillo. Claro, esto Florence lo tiene ya solucionado. Claro. Entonces llega y te toma el pulso, tal. Fíjate si se equivoca, se corta la luz o se va. Bueno, se puede formar allí una catástrofe total. Claro, dice Florence, ¿qué tensión tengo? Dice 28-7. Muy buena. Baja. Claro, yo estaría así, como metido debajo de la sábana, sí. Y viendo, esperando que no llegue Florence a mí, ¿no? Desapercibido. Claro, que se quede en el enfermo de al lado. Bueno, entonces, ¿esto se va a extender, Noemí? Pues todavía no saben, lo están probando, sí. Y vamos, tienen la idea de que sí. Pero... Que va a ser que sí. Sí. Pero de momento en Estados Unidos. Y que se quede allí. Bueno, yo lo que digo. Un tiempecito. Que aquí en España tenemos unas magníficas enfermeras. Sí. Que incluso las exportamos. Que van a trabajar al Reino Unido. Por su buena calidad, por su excelente formación. Y tenemos unos doctores también muy buenos. Un buen sistema sanitario. Así que aquí, robotitos no. No nos hace falta. Cortocircuitos no. Porque imagínate. Mejor el trato humano. Sale un cortocircuito en plan maluto. Sí, como en la película. Sí. Sí, y además, qué hermoso es cuando te van a operar de la amígdala, a lo mejor, o de alguna otra cosa, y le dice, doctor, está en sus manos. Sí. Me pongo en sus manos. Qué bonito es, ¿verdad? Como volver a ser bebé, ¿no? Y, doctor, me pongo en sus manos. Es entrañable. Claro, pues yo creo. No tantas confianzas, hombre. No. Claro. El doctor se queda un poco aturdido, sí. Lleno de responsabilidad. Claro. Claro, y sobre todo si pesas 90 kilos y te tiene que llevar al quirófano. Y de mejor no. Claro. Así que nada, vamos al género humano, ¿verdad, Noemí? Sí, es lo mejor. Mira, si tienen que ser ellos... Sí. Sí, pero hay algunos estadounidenses que les gusta el trato del robot, lo prefieren al humano, ¿eh? Pero están ya descarnados. Sí, es que son muy raros, están norteamericanos. Sí, entonces hay gente que apuesta por esto. Sí, mucha. Hombre, a mí si me pones a mi hermana sí. Y un robot, sí. A lo mejor me quedo con el robot, ¿eh? Que mi hermana todavía está un poco verde. Esto es amor familiar. Tú siempre has sido un despegado. No me pondré en las manos de mi hermana. Tú siempre has sido un despegado, pues Martín, y no me extraña que te hayan condenado a vivir solo. Sí. Su familia, de hecho, no quiere saber ya nada de él. Sí, nada, sí, me han desterrado. Lo echaron de casa y bueno, pues no me extraña yo desde aquí mi solidaridad, ¿no? Con la familia Espósito. Porque ¿para qué? Tú eres un poco como Catalina del Auso, ¿eh? Que te vamos a tener que internar en el convento. Bueno, pues nuestra noticia es azul y verde. Estos robotitos que ya son doctores y enfermeras son un primor. Ese satélite israelí que ha fallado. No sabemos si afortunadamente o no. Y también esas tortugas bobas que han sufrido las inclemencias de unas artes pesqueras. Pues hombre, un poco en desuso. Veo lo que soy y lo que tengo. Thank you. que vuelan más allá de los vientos, un diluvio de gotas de sudor, de amantes que de amor se mueren. Ah, qué paz. Qué paz nos entrega Rosana. Qué bien canta Rosana, ¿verdad? Qué bien, muy bien. Qué bien, qué bien. Muy bonito. A ver si hace un disco nuevo. Bueno, ha hecho un disco nuevo ahora de directo, ¿no? Pero canciones así nuevas yo creo que solo hay tres o cuatro. Tres o cuatro. Estos son ya éxitos. Bueno, pues nada, Rosana, desde Lanzarote, inspírate y ofrécenos más obras maestras. Rosana Arbelo, que ella dice que para componer no le gusta escuchar a los demás artistas. ¿Le gusta encerrarse en sí misma? Claro, está muy bien, porque es una privilegiada, tiene mucho talento. Uh-huh. Claro. Porque es la eterna rosa. Esta canción lo que evoca es una terracita de verano, ¿verdad? Uh-huh. Cerca de la playa, con una hermosa luna llena, y ella tocando la guitarra, y tú allí con tu coctelito, ¿verdad? Oh, no, porque el amor se equivoca, el mundo amanecería repleto de lunas rotas. ¿Os he contado cuando fui a la pizzería? No. ¿Eso fue una vez? No me suena. Hombre, eso fue una vez. ¿Una vez? Sí. Bueno, pues imaginaos en una zona de playa, pues una casona de estas antiguas, como de la Belle Époque, ¿verdad? Uh-huh. De los años 20, y la habían reacondicionado para que fuera pues un restaurante italiano, ¿no? Uh-huh. Entonces, pizzería, tal. Bueno, pues tenía unas luces verdes que iluminaban todo un jardín frondoso, exquisito, pulcro. Pasaba el hombre en la góndola también. Pues casi. Y había unas mesitas con unas velitas, uh-huh, y además unas mesas muy separadas una de otra, ¿no? Uh-huh. Para que tuvieras tu intimidad, claro, tu burbuja energética. Y entonces, pues bueno, era una noche de estas preciosas que bueno, escuchabas el mar, llegaba la brisa, esa luna inmensa en el cielo, y escuchando música de Roberto Carlos. Claro. Bueno. El bello de punta. ¿Tú conociste a Roberto Carlos, Noñi? Yo no tuve ese placer. Eras tan joven. Claro. Eras tan joven. Bueno, pues Roberto Carlos, José Luis Perales. Sí. Claro, cuando José Luis Perales... Otro grande. Otro... Bueno, pues una noche de esas mágicas. Ya no volví más. ¿Fue tan mágico? Claro, es que si no se rompe. Es verdad. Claro, es que hay una frase que dice que si no quieres romper tus sueños, no vuelvas donde fuiste feliz, ¿no? Es verdad. Claro, y claro. Y es cierto, ¿eh? Sí que pasa. Claro, claro, que ocurre. Estamos muy sentimentaloides. ¿Cómo está el chat, querido Martín? Bueno, pues ahí hay 62 nicks conectados. Hombre, pero como un Anubis. Saludo tremendo. Sí, hombre, Alquitrán, Anubis. Alquitrán, saludos tremendos, Alquitrán. Buitre. Buitre. También. Qué maravilla. ¿Cómo... Qué nombres tan bonitos. Hombre, que son los guerrilleros, claro, claro. No se van a llamar, ¿verdad? Fifi o... No. Entre Buitre y Roberto Carlos, sí. Tenemos la formación. ¿Y qué están contando en el chat? Bueno, pues nos han saludado sin saber que éramos nosotros. Un saludo tremendo, ¿eh? Almohadilla Rosavientos. Y mira, que se nos pasaba, está la gente estudiando. Estamos en es fecha cierto. De exámenes. Un momento, es verdad, pero ¿exámenes en septiembre? Sí. ¿Acaso hay gente que ha suspendido? Incluso, sí. Pues hay alguien en el chat que ha mandado casi a medio salón a estudiar. ¿A estudiar? ¿Pero sí. ¿Cuántas ha suspendido? No lo sé, vamos a preguntarle. Vamos a ver, que nos responda. Que nos responda el chat. Cuando... Pero bueno, ¿cómo puede haber exámenes de recuperación en septiembre? Pero ¿cómo es posible esto? ¿No van a pasar de curso? Qué fechas tan malas, por Dios. Tú, Martín, que siempre has suspendido, ¿verdad? ¿Cómo se lleva esto? Pues muy mal. Muy mal, sobre ¿verdad? Todo cuando tienes que volver a ver la cara del mismo profesor una y otra vez. Claro, porque el año pasado suspendiste una y estuviste todo el año para recuperarla, ¿no? Sí, y yo por más que le rogaba y me ponía de rodillas y, bueno, sí, hasta un jamón que le llevé también. No consigues, sí. En lonchas. En lonchas. Tú, Macarena, currículum impecable, ¿no? Hombre. Impecable. Que no te quepa la menor duda. Noemí, ¿cómo me lleva los estudios? Yo bien. Bien, ¿no? Como Macarena. Noemí tiene cara muy de bien. Chica lista. ¿Y por qué las chicas siempre aprueban y los chicos no? Ah, buena pregunta. Tenemos más listas. Yo es que esto nunca lo he terminado de entender. ¿Por qué ellas tienen tanta capacidad y nosotros no? No, yo creo que somos más aplicadas. Más constantes. No tenemos más capacidad. ¿No? Yo creo que no. Pero vamos a ver, si ahora mismo hay más lectoras que lectores. Eso sí es verdad. Claro. Bueno, también hay que también es verdad que hay más mujeres que hombres. Pero yo creo que no, es Martín, vosotros, que no. Sois a veces más baguetes. Somos muy vagos, Martín, que no damos pie con bola, que no visitamos las bibliotecas, que no leemos. Ellas sí. Ellas se están adueñando ahora mismo del mundo y me parece muy bien. Es el siglo de la mujer, el siglo XXI. Por fin tienen un siglo. Ya era hora, ¿no? Ya en el 22 hablaremos de otros temas, pero el 21 pero dejarnos el 22 es de los chinos, sin duda. Hombre, un dato cierto es que cada vez son más las universitarias que acaban las carreras, es decir, más... Hay muchísimas universitarias. Hay más mujeres, en la universidad. Claro, pero muchísimas más. Yo diría que, vamos, 6 a 4, ¿eh? Sí. Uh-huh, sí. 6 a 4 seguro. Sí. O no, 7 a 3. Uh-huh. Bueno, a lo mejor 7 a 3 no. Bueno. ¿En tu clase cómo estáis, Noemí? Pues en la mía hay muchísimas más chicas que chicos. Claro, uh-huh. Claro. ¿Y en tu tiempo, Macarena, también? También, claro. Bueno, sí. ¿Y tú eras el único de tu clase, no, Martín? Yo era el único espécimen, no había otro como yo. Estaba de un disputado. Claro. Nosotros, en clase, éramos 40 y algo. Uh-huh. Era un centro muy prestigioso. Eso claro, te iba a decir, claro. Porque en el nuestro éramos 100 y pico. Pues éramos 7 chicos y 30 y tantas chicas. ¿Qué diferencia? ¿Qué te parece? Pues... Una maravilla. 5 para cada uno. No, ¿no se las quedó todas ninguno? Sí, lo que pasa es que... ¿Cantís a 5? No, lo que pasa es que el que hizo el casting no acertó. Ya, vaya, hombre, qué pena. Y no, a lo mejor había alguna Catalina y se hacía pasar por... ¿Catalina de Dauso? Sí. Pues sí, ahora que lo dices, había concretamente 3 o 4. Había 3 o 4. El otro día toca besa menos. Claro. Eso sí es verdad. Pero bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? La verdad es que lo llevamos con mucha dignidad. En la Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. ¿Cómo está el chat, Martín? ¿Qué comentan ahora? Bueno, pues ahí estaban hablando de qué carreras estaban estudiando cada uno. A ver, uno ¿qué carreras estaban estudiando? Periodismo. Periodismo. Había otro... Pobrecillo. Sí, una, no se lo una ingeniería. Ingeniería, muy bien. Derecho, muy bien. Informática, historia, ahí tenemos a Altir. Mucha variedad. Filología eslava, trabajo social. Filología eslava, qué maravilla. Iván IV el Terrible. Qué... Turismo, teleco. Teleco. Madre mía, hay de todo. Eso es muy complicado, ¿eh? Eso es teleco. Demasiado. Eso son 6 años y muy duro. Uh-huh. Magisterio de infantil también. Muy bien. Muy bonito. Muy bien. Hay de todo. Bueno, pues un saludo tremendo por Almohadilla Rosavientos. ¿Hay algún listillo también que dice que sexología? ¿Cómo? Sexología. Bueno, siempre hay uno que se pasa. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y la siguiente hora ya está por aquí el doctor Fernando Jiménez del Oso para hablarnos de sus enigmas favoritos. Seguiremos contando cosas, el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. ¿Tenemos ya algún personaje insólito para esa gente sin escrúpulo? Hemos ido encontrando alguna cosita, sí. ¿Sí? Sí. Relacionado con lo del satélite. ¿Sí? Sí, por ahí van los tiros. ¿Un agente sin escrúpulo israelí? Sí, bueno, puede ser. Luego veremos a ver cómo están esos escrúpulos. Hasta las 4 de la madrugada. 3 en Canarias, en vuestra querida Rosa de los Vientos. Un saludo tremendo para los amigos de Internet y también para los que estáis escuchando al otro lado, los que participáis a través del teléfono o del correo tradicional, que ya sabemos la calle, que es Fuerteventura número 12, ¿no? Es el 28700. Onda Cero Radio, la Rosa de los Vientos. Ahí podéis enviar vuestras cartas y vuestros micro relatos. ¡Ay! ¿Cuántas cosas quedan? ¿Cuántas emociones faltan por vivir todavía hasta las 4 o 3 en Canarias? ¡No las perdáis! Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Aquí estamos pasando una noche estupenda. Bueno, estamos descubriendo muchísimas cosas interesantísimas en esta nueva emisora, en esta nueva sede, aquí en San Sebastián de los Reyes. Acabamos de descubrir un paquete de galletas de chocolate. Estupendo, ¿eh? En la máquina. Uh-huh. Oye, muy barato, ¿eh? Sí, nos ha salido muy bien de precio. Muy barato, por 45 céntimos. Así es. Solo vienen 4 galletas, eso sí. Son pequeñitas también, pero están muy ricas, ¿eh? Muy monas. Muy monas. A 10 céntimos la galleta. Sí. La verdad es que muy bien. Hemos tenido hoy, además, el encuentro feliz con la cafetería 24 horas, que tiene Antena 3. Y hemos ido el Digi y yo a comprar agua. Claro, toda la temporada hay una máquina, entonces tú colocas el dinero, le das al botón te da un ticket y tú vas a, pues a la barra y ya te dan ahí la, la botella de agua, ¿no? O lo que pidas, el café con leche. O... Total, que llegamos el DJ y yo, y como somos los más listos del mundo, nos hemos puesto a mirar todos los botones y digo, dale, dale a ese. Y DJ en su tono, sí, sí. Lo que ordene el jefe. Total, que le da el botón... en tres ocasiones, porque eran tres botellas de agua las que había que solicitar, y el café con leche, y claro, llegamos a la barra todos felices, venimos a por el agua, y claro, pues el gentil camarero, ¿verdad?, dice, ¿cuántos sois de equipo? Claro, porque no, si es para en un principio íbamos a comprar botellas de medio litro. Sí, sí, sí, pero le hemos dado al botón de la de litro y medio. Total. Que aquí el DJ y yo nos hemos subido con 4,5 litros de agua. Para la noche. Sí, sí, sí. Eso, menos mal que... Y el café con leche. Y el café con leche para todos. Y ah, claro, aquí estamos toda la noche en el servicio. Así que tenemos... Estamos muy bien hidratados esta noche. Tenemos un cutis. Sí, porque claro, yo estoy pensando que si dejamos el agua sobrante en el armario, mañana esto no, va a ser imposible. Hombre. Eso no se va a poder beber. O sea, que tenemos que bebernos los 4,5 litros de agua ahí como sea. Yo creo que ya cayó una botella. Sí, efectivamente, la acabamos de terminar. Ahí está la primera. Así ¿sí? que quedan dos todavía. Entonces, quedan 3 litros de agua para esta hora y luego para la reunión posterior al programa, ¿no? Para ver si lo hemos hecho bien y todo eso. Claro. O sea que... Bien, yo creo que acabamos con ellas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, los médicos recomiendan, ¿no? Por lo menos 2 litros diarios. Mínimo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, hoy cumplimos. Ya podemos certificar gozosos que el equipo de La Rosa de los Vientos es el equipo con mejores riñones de todo, de toda Onda Cero. O sea, tenemos los riñones funcionando ahora mismo que da gusto. Es, cada vez que llega el boleto es una liberación. Cada vez que llega la información, seguimos escuchando porque nos llevamos los transmisores portátiles. Por supuesto. Pero es como que el equipo se pierde por los pasillos de Onda Cero. A ver quién corre más. Martín, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y se escucha a lo lejos. ¡Ah, ya, ya! Total, que está muy bien, ¿eh? Sí, está sí. muy bien. Y además hemos visto que pone bocadillo de chorizo ibérico. Eso, bueno, eso es interesante. Eso ¿eh? Es interesante. Hay también bocadillo de lomo y de jamón. Uh-huh. Buena calidad, buena calidad. Pero eso será con pan normal o con la cosa esa que ponen en los bocadillos. No, no sé, con pan normal, ¿no? Pan normal, sí. Sí, hombre. O sea, tampoco sabemos el precio. Que mañana podemos experimentar con ese asunto. Mañana a ver si sacáis 3 o 4 bocadillos. Sí, sí, sí. Sí. 4 bocadillos. Yo hoy he cenado un bocadillo de tortilla francesa. Qué rico. Pero ha sido una peripecia porque, claro, coges el bocadillo y como está todo tan, ¿verdad?, tan sí, suertecito... Sí, porque la tortilla tiene que quedar jugosa. Hombre. Claro, no puede ser una tortilla de estas en plan zapato. No. Así que he cogido el bocadillo y... y claro, pues... Se te ha ido. Un poco, sí. Ya. Un poco. Bueno, pues ya hemos hecho la parte gastronómica del programa. Estamos bien nutridos, bien hidratados. Y hasta las 4 vamos a dar pues muchas cosas para comentar. Esos correos electrónicos, esa visita del doctor Fernando Jiménez del Oso, esa gente sin escrúpulo. En fin, que todas las sorpresas que se puedan dar hasta las 4, 3 en Canarias. Paciente por saber cómo ha quedado la versión que Fifu ha hecho para el disco de La Rosa de los Vientos, de esta canción 20 de abril del 90, una canción muy significativa para mí, porque ese día, justo ese día, el 20 de abril, justo ese año, en el año 1990, tuve mi primera intervención en esta casa, en Onda Cero. Todavía era la cadena a rato, pero ese 20 de abril del 90 tiene mucha importancia para mí. Y por eso mi amigo Cifuentes, mi amigo Jesús Cifuentes, ha hecho una versión exclusiva para el disco. Ya veremos a ver cómo suena el 27 de septiembre, a ver. Seguro que estupendamente. Sí, sí. Además, Cifuentes va a venir a pasar una noche con nosotros. Qué bien. Y con los oyentes para que le preguntéis. Además, es su nueva etapa musical. Bueno, creo que ha quedado preciosa la versión. Vamos a ver. Exclusiva para La Rosa de los Vientos. Siempre muy unidos al mundo de la música. Y sobre todo española, ¿eh? Hombre, por supuesto. Vuelvas aquella noche en la cabaña de tu voz. Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Y además, es que Celtas Cortos está también muy conexionado con nosotros, porque una de las primeras sintonías cuando yo empezaba, cuando era mozalbete, pues yo también fui joven, Macarena. Una vez. Yo también en una ocasión fui joven y tenía un programa que se llamaba Kilómetro Cero y estaba dedicado al motor. Uh-huh. Y utilicé una sintonía de Celtas Cortos, salida de emergencia, sí, para ese programa. Luego llegó Bienvenidos al Club con Hacha de Guerra, también de Celtas Cortos. Uh-huh. O sea que muy bien, los Celtas Cortos y nosotros muy relacionados. Desorden en tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? 20 de abril del 90, La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio. Llega el momento para los correos electrónicos rosa.vientos@ondacero.es. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Bueno, pues vamos a ver, Noemí, vamos a ver qué correos tenemos, a ver qué ha ido llegando. Pues ahora han llegado muchísimos correos. ¿Mm? Y nada, tengo aquí uno de David Conde, que sí, quiere comentar unas cuantas cosas sobre la nueva temporada. Sí. Lo primero que quiere saber es si Tico Medina volverá a aparecer con sus cartas. Pues a mí me encantaría recuperar a Tico Medina, pero hay otras circunstancias que de momento no lo hacen factible, pero vamos, en cualquier momento nos volvemos a encontrar con el viejo druida. Lo segundo es que si podías aclarar un poco más el asunto de la revista y qué pasará con los suscriptores. Sí, bueno, pues la revista cumplió de momento su función en el tiempo de espera del programa radiofónico. Tuvimos esa iniciativa de plantear una revista, por lo menos para mantener viva la llama de La Rosa de los Vientos. Y la verdad es que fue una experiencia muy gratificante, 6 números. Hay gente que se suscribió a lo mejor para un año o dos, porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar fuera de antena. Pero que nadie se preocupe, que con los suscriptores, además de haber recibido con esa oferta de suscripción los 4 libros, que enviamos de los pasajes de la historia, los del 11S, pues nada, ahora en la editorial se están haciendo cargo de esas suscripciones y se están haciendo las pertinentes devoluciones. Así que todo el mundo contento y feliz. Y por último, que ayer en la tertulia, entre la 1 y 36 y la 1 y 37, se oyó un ruido raro por lo bajini. Pero eso era Martín que se cayó al suelo. Es verdad. Con el escalón. De todas formas, entre la 1 y 36 y 37. Qué precisión. Bueno, pues eso lo miramos, nos lo hacemos mirar. Sí, y a sí, ver sí, si desde luego. ¿No será que tendremos una nueva psicofonía? No, por favor. Qué miedo. A Noemí eso le... Bueno, se me ponen los pelos de punta, Le da mucho susto, ¿eh? Sí, aquí sí, hemos tenido psicofonías terribles, ¿eh? Sí, es verdad. Sí, me la estuviste contando una y vamos, casi me da algo. ¿Tú has escuchado la de No están en paz? Esa me la contaste, pero no la escuché. Si no, esa te la traigo yo mañana y bueno... No, déjalo. Otro día. Vas a tener experiencias ultraterrenas, ¿eh? No me digas eso. Sí. Esa, además, te haré una grabación para que la lleves a tu casa y aterrorices a todo el mundo. Que va, sí, a mi hermana, por ejemplo, le encanta. A tu hermana, bueno, pues está ya, vamos. Pues tú te imaginas cuando alguien dice, bueno, en los cementerios no es conveniente hacer psicofonías porque allí están en paz, ¿no? Y antes de que diga nadie nada, entra una voz diciendo, no están en paz. Mira, los pelos como jarpias, ¿eh? Para mí es todo un poema. Claro. Bueno. Además que se adelanta la voz, es increíble. Sí, se adelanta la voz, se adelanta lo que va a decir Jesús Callejo. Sí, ¿eh? Es espeluznante. Sí, Jesús iba a decir, pues sí, claro, están en paz. Están en paz y le lleva la contraria totalmente, la pero se adelanta. Y dice, no están en paz. Sí, sí, y es nítido el sonido, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues David contestado está. A ver, Martín, tu correo. Bueno, pues Ana nos escribe desde Florida. Ah, muy bien. Por aquí, pasando el huracán francés. Claro, claro. Dice, por ahora solo es lluvia y viento, creo que por segunda vez nos hemos salvado. Otros no han tenido tanta suerte. Hablando de esto, de los huracanes, ¿podrías dedicar un capítulo a los huracanes que pillaban por sorpresa en estos lares? Cuba, Puerto Rico y un día nuestros galeones. Bueno, pues prácticamente en los inicios de la conquista de América, casi todas las flotillas iban a pique por culpa de estos huracanes. Todavía no se conocía muy bien cómo se movía la meteorología. Uh-huh. Y claro, imagínate una flotilla en tiempo de huracán, que suelen ser uh-huh. septiembre, octubre, ¿no? Sí, cuando más o menos. Llegan los huracanes, pues casi todas iban al fondo del mar, ¿no? Qué lástima, cantidad de galeones de la plata que se perdieron ahí. Dicen, antes lo comentaba, sí. que hay más de 5 billones con B de las antiguas pesetas hundidas en esos mares de Dios, en galeones españoles. Uh-huh. Se dice pronto, ¿eh? Hombre, pues para hacerte un piso, ¿eh? Hombre. A ver. O un chalete. A ver, Macarena, ¿qué nos cuentas? Pues hay varios oyentes preocupados por sí. saber cuándo va a aparecer Fernando Rueda. Fernando Rueda aparecerá, como siempre, desde el subsuelo, con su gabardina, con sus gafas oscuras, con su sombrero de ala ancha, con su whisky en la mano. Y aparecerá el próximo jueves, tendrá una entrada triunfal en Onda Cero, bajo palio. Sí, claro. Llegará escoltado por sus leales, y la verdad es que va a ser fantástica la temporada, porque tendremos noche del espionaje, noche de los conflictos internacionales, noche del periodismo y de investigación, y una noche al mes la dedicaremos a la consulta con los oyentes, uh-huh. para que entre y lo masacren. Así que Fernando yo creo que va a prometer una temporada pues excitante como a las que nos tiene acostumbrados. Siempre que sobreviva. Eso es. A la salida del programa. A la salida de emergencia, sí, sí que no lo tienen nunca fácil. Sí, sí. Un nuevo correo, Noemí. Pues Juanjo Blázquez, que es casi oyente internacional, porque una amiga de su mujer, sí. que es de El Salvador, sí. pues la han enviado una serie de CDs con el programa y está viciando a medio El Salvador. Bueno, pues un abrazo tremendo también para El Salvador. Cómo nos escuchan en América, ¿eh? Cómo sí. nos quieren. Sí, un abrazo muchísimo. Tremendo para ellos. Además cuenta una pequeña anécdota, sí. que dice que fue a la Feria del Libro en junio, le firmaste el libro, sí. y que conocieron al pequeño Alejandro, sí. que es una preciosidad de niño y esperamos que el nuestro sea tan bonito como él. Y si Hombre. Es niña, los casamos. Hombre, qué bonito. Pues muy bien, ahí hacemos un intercambio cultural, ¿eh? Efectivamente. Muy bien. Tengo a mi niño, lo tengo muy rifado, ¿eh? Sí, ya veo yo que tiene muchas pretendientes. Bueno, pues nada, que atienda lo que pueda. Bueno. Y si sobra... Para ti, ¿no? Y pues son muy pequeñas. Martín está atravesando por un mal momento, ¿eh? Sí, se le nota, está atravesando por un mal momento, sí, sí. Bueno, pues ese saludo para Salvador. A ver, Martín, un nuevo correo. Venga, Susana, dice que ayer fue el día más feliz de su vida. Muy bien. Y que hoy estaba en el trabajo y que su sonrisa iba de oreja a oreja con el consiguiente asombro de todos sus compañeros. Dice que la verdad es que parece una niña pequeña con zapatos nuevos y que muchas gracias por haber vuelto. Pues muchas gracias a ti, Susana. Nosotros sí que estamos como niños con zapatos nuevos y muy ilusionados con este programa que iniciamos, La Rosa de los Vientos, en esta temporada, octava temporada ya para nosotros. Está la edición 1041, ¿eh? Uh-huh. Tenemos 1041 ediciones. Bueno, pues Susana, muchas gracias y nada, coméntalo en la oficina que estará muy bien. A ver, Macarena. Pues son varios los que te hacen una petición especial, como por ejemplo Roberto Piña o Jaime Hernández, y es que a ver si puedes hacer un pasaje de la historia sobre el rey Arturo. ¿Sobre el rey Arturo? ¿Sobre el verdadero rey Arturo? Efectivamente. Bueno, pues algo ya hablamos en su día cuando hicimos el pasaje de Leonor de Aquitania. Sí. Y bueno, pues sí que lo haremos con mucho gusto. Hombre, se supone que el rey Arturo está mitificado en exceso y todo eso que estamos acostumbrados a ver, que si Camelot, que si las armaduras brillantes, todo es, pues bueno, el fruto de la leyenda, ¿no? Uh-huh. Y también, hombre, los trovadores del siglo XI y XII, pues hicieron mucho, ¿no?, por fomentar esa figura de héroe legendario. Sí. Sí que parece que existió un Arturo en tiempos posteriores a la dominación romana, estaríamos hablando del siglo VI o siglo VII, sería un anglo-romano, con sangre romana en sus venas, y la verdad es que, bueno, se pudo enfrentar a algunos enemigos y crear un mito en torno a él. Así que, bueno, pues vamos a intentar sacar lo realmente auténtico, que es muy poco, sobre uh-huh. la figura de Arturo, y lo comentaremos, sí. Muy bien. A ver, Noemí. Pues a ver, vamos a ver. Aquí hay gente que pide pasajes sobre Víctor Hugo. Sobre Víctor Hugo ya hicimos. Sí. Ya hicimos. Entonces, pero ha debido de gustar muchísimo y quiere, bueno, más. Pues apuntamos aquí para reedición. Es bueno que nos digan qué pasaje les gustó más, porque claro. cuando surge la oportunidad, pues los repetimos. Y así vamos haciendo. Y nada más. Eso ya es lo que dice, ¿no? Sí. A ver, Martín. Ricardo, desde sí. Valencia. Sí. A ver, dice, sois el mejor programa de la radio nocturna. Bueno. Y nos propone que en el apartado de Psycho Killers ¿sí? se hable del tema Los demonios de Galloway, de Escocia, hacia el siglo XV, más o menos, dice. Sí, bueno, pues vamos a ver, porque estamos hablando de un tema de canibalismo, ¿eh? Peligroso. Es que estos se comían a todos. Esto les daba lo mismo. Sí, sí, fueron ejecutados al final, ¿eh? Era una familia antropófaga y bueno, pues hicieron estragos en las poblaciones cercanas. Esto era como la matanza de Texas, pero en escocés, ¿no? Y es que era como una especie de clan de la montaña, estaban asilvestrados. Y claro, debe ser que un día metieron un bocado al vecino y dijo... Pues no está tan malo. Qué calidad. ¿Y por qué no dejamos las patatas? Jamón en loncha. Bueno, pues venga, lo apuntamos. Es una de las historias más terribles de Escocia. Lo apuntamos aquí con mucho cariño. Venga, Ricardo, mira. Macarena, tu último correo, a ver. Es de Rosa García y nos cuenta que le gustaría tener alguna información sobre la película El paciente 14. Dice que ha llegado a pensar que no es más que una leyenda urbana porque, bueno, pues ve muchas páginas en internet acerca de esta película, pero realmente no la conoce. ¿El paciente 14? Pues yo no la conozco tampoco. Tampoco sabemos nada, ¿verdad? ¿Estamos en el chat, Martín? Estamos en el chat. A ver, pregunta para el chat, para los entendidos del chat, que estos saben de todo, ¿eh? Estos son... ¿Existe la película El paciente 14? ¿Vosotros sabéis algo? Venga, a ver si tenemos las pilas. Respuesta inmediata de los amigos del chat. El paciente 14. Hombre, yo vi nivel 13, que está muy bien. Sí, pero es paciente una menos, 14, ¿no? No, sí, no claro. Tiene nada que ver. Claro, yo di el salto de Rambo 3 a... Luego está Planta Cuarta también. Arma Letal 4. Sí, claro. Pero creo que no es eso, ¿eh? No es eso. No. No es eso. No exactamente, vamos. El paciente 14. Bueno, luego estaba la famosa canción popular, El preso número 9. Sí, esa yo no la conozco. Bueno, pues es una letrilla estupenda, decía, al preso número 9 ya lo van a condenar. Sí, qué pena. Claro. No, pero este fue por adúltero. No, por adúltero no, por vengador. Porque la mujer era adúltera y entonces estaba con su mejor amigo. No me digas más. Que esto pasa mucho en la historia de la copla. Entonces estaban liados y llega el preso, bueno, el futuro preso número 9. Claro, que entonces no era preso todavía. Claro, y entonces los masacra. Sí, a los dos. Claro, y entonces le dice al cura, cuando lo va a confesar, dice que claro, no solo no se arrepiente, sino que lo volvería a hacer. No me digas. Sí. Y que se va al cielo. Qué sangre fría. Se va al cielo a esperarlos. Bueno. O sea, que en el cielo una nueva masacre. Todavía pensaba más. Claro, y de ahí viene la historia del preso número 9. Qué bonita historia, Juan. Sí, esto lo cantaban los paquitos. Mira, tenemos una dirección sobre el paciente 14. A ver. En geocities.com/paciente14. Perdóname, Martín, que le voy a dar Raja Rosavientos. Un pañuelo de seda a Macarena, que está llorando ahora mismo con la historia del preso. Sí, a ver. Pues en geocities.com/paciente14. Paciente 14. Venga. Y nos lo recomendaba Rafa Rosavientos. Venga, pues muchas gracias, Rafa Rosavientos. Vamos a entrar, Martín. Vamos a entrar. Esto es la radio en directo, la radio en vivo. Se produce la noticia, salta la noticia. Vamos a ver. Y Martín Rodo y Veloz, como experto que eres en internet, vas a entrar en el GeoCities S, en el barra 14. Has apuntado bien, ¿no? Sí, parece que sí. Vamos a averiguar qué pasa con la película El paciente 14, si es una leyenda urbana. Ya nos si existe realmente. Hombre, todos. Claro, ya estamos absolutamente compungidos pensando que puede ser una película o no. ¿O no? A ver, ¿tienes algún correo más? Vamos, mientras que Martín... Bueno, teníamos uno de Unai que nos escribía sobre todo pues para desearnos mucha suerte en esta nueva temporada y para darnos las gracias por volver. Dice que ahora su brújula vuelve a apuntar hacia el norte y nos mandaba un saludo a todo el equipo. Pues gracias a ti, un abrazo muy fuerte. Y mientras que Martín está sudando ahora mismo. Está pasando fatal. Sí, no lo sabéis. Se ha puesto bizco, fíjate. Sí. Y la cabeza le está dando vueltas. Está rojo. Vamos a echarle una botella de litro y medio que tenemos aquí de sobra para ver que si se refresca un poco. Y por aquí muy divertido ya nos escucha nuestro querido Fernando Jiménez del Oso. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Llevamos unos cuantos años disfrutando de esta sintonía magnífica y en esta temporada tan especial para nosotros en La Rosa de los Vientos, con más de 1000 ediciones, pues buena parte de ellas ha estado mi querido, mi amigo, mi fraternal, Fernando Jiménez del Oso, excelente psiquiatra, magnífico director de la revista Enigmas, una revista puntera, señera, y todo lo que podéis imaginar, porque aquí la cuidamos muchísimo, la mimamos. Y a Fernando también, no en vano, tiene ya 323 años y está hecho un primor. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Pues como diría Carlos Herrera, muy bien para la que tengo. Por aparte. Bueno, pues bienvenido. Y te recuerdo que eso, que soy tu viejo amigo y tu futuro psiquiatra, no olvides. Muchas gracias. Pórtate bien. Es un consuelo. Bueno, pues parece que no ha pasado ni un año, ¿eh? Sí, es que no ha pasado un año. Ha pasado menos, porque este verano nos vimos ya una vez. Y sí. Lo que pasa que... Realmente, bueno, pues hubo ahí esa pequeña inyección de compañía y de confraternidad, porque yo no aguanto tanto tiempo sin verte. Tú siempre tuviste claro que regresábamos. No he tenido la menor duda, ¿no? No es que piense que los que dirigen las emisoras de radio sean unos lumbreras, pero yo creo que hay cosas tan evidentes, tan obvias, que por recalcitrante o por obtuso que uno sea, pues las termina viendo, ¿no? La Rosa de los Vientos. Uh-huh. A ver qué programa hay por la noche que pueda competir o compararse con él. A ver, bueno, dime. Hombre, alguno habrá, pero desde luego tan especial, tan original como este, no sé. Sobre todo por todos los que hacéis posible que La Rosa de los Vientos salga cada madrugada. Y yo sí que quiero agradecer, ahora empezaremos ya con nuestros líos, a comentar nuestras cosas, nuestros personajes, uh-huh, nuestros viajes, pero sí que quiero agradecerte de forma muy personal, muy muy íntima, tu fidelidad a La Rosa de los Vientos y tu saber esperar. Pues no hay por qué, porque la verdad es que lo hago con verdadero gusto, el tener 383, ¿cuántos has dicho que tengo? 323 años. 323 años me permite en muchas ocasiones hacer lo que me da la gana. Eso sí. Y no lo que debo, no lo que conviene, en este caso además de que conviene, porque bueno, pues tienes una magnífica audiencia, es porque me da la gana, porque quiero, y son de las cosas que puedo decir que no a muchos proyectos o a muchas propuestas, pero estar aquí contigo y con tus oyentes lo hago encantado de la vida. Y qué maravilla, qué privilegio poder llegar a un momento en tu vida y decir, bueno, voy a distribuir mi tiempo como yo quiera, ¿no? Sí, hombre, nunca lo haces del todo, tiene muchas obligaciones, muchas cosas pendientes y proyectos que me gustan, y a lo mejor pues me tiro meses trabajando con ellos para desarrollarlos, independientemente de que luego se lleven a la práctica o no. La consulta pues me lleva mucho tiempo, la revista me lleva tiempo, escribir. La consulta es un asunto que nunca has querido dejar de hacer, no, ¿verdad? No, es mi profesión, y ya te he comentado en alguna ocasión, es con lo que me siento verdaderamente útil. Ah. Es decir, verdaderamente no quiere decir que siempre sea útil. Lamentablemente, pues los médicos pues no siempre podemos ayudar como quisiéramos, pero en muchas ocasiones sí. Y esa es de esos trabajos o de esas tareas en la vida que reciben una gratificación casi inmediata, ¿no? El ver que curas o que alivias y que intervienes en la vida de otras personas, porque ellos te abren su puerta, lo cual ya es pues un honor a agradecer. Pero además de eso, que esa intervención significa pues mejorar su situación, sus condiciones, aliviar o curar su depresión, quitarle su angustia. Todo eso además es una reacción en cadena que se extiende a la familia, a lo de su alrededor. Bueno, pienso que es una contribución positiva, ¿no? A tu entorno, y eso está muy bien. Supongo que un agricultor pues también pensará lo mismo, ¿no? Porque también, aunque los elementos o esos seres vivos con los que trabaja son distintos, pues también sembrar y ver crecer aquello que... lo otro ya es más abstracto, es ya se mide en cifras, y eso ya es diferente, a mí me motiva menos. Y por cierto, dicen que claro, las fronteras que quedan por escrutar para el ser humano son el espacio, el mar y la mente, ¿no? Y precisamente hablando de mente, se dice que la salud mental es una de las grandes asignaturas pendientes, ¿no? Del sistema público, del médico, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo soy de los que piensan que una humanidad equilibrada en lo psíquico no es posible, ni siquiera conveniente. Yo creo que son esos desequilibrios, esa angustia, sobre todo la angustia, la que... el motor que ha movido a la humanidad a evolucionar, esa capacidad de angustiarte, por lo que puedes no tener, ni siquiera por lo que no tienes. Decir, vale, hoy tengo comida, pero ¿y mañana qué va a pasar? Sí, sí, sí. Proyectar tu angustia en el futuro te lleva a tomar iniciativas, a moverte. Y luego la angustia tiene multitud de facetas y muchas de ellas son positivas, son creativas. Uh-huh. Yo creo que un hombre, la humanidad es provista de angustia, pues estaría inmóvil, no habría avanzado. Uh-huh. No pienso que sea totalmente bueno, hombre, erradicar lo que es enfermedad, sí. Uh-huh. Pero el ser seres fríos, conformes, en un equilibrio constante, pues es que eso implica desafección, ¿no? Puedes sí, sí. tener amigos, queridos, no puedes tener familia, no puedes vibrar con las empresas que acometes, no puedes entusiasmarte, ¿no? Yo creo que eso no sería bueno. Bueno, ya sabes que siempre se comenta en tono jocoso que la escasez de psiquiatras hizo posible que la humanidad avanzara, ¿no? Sí. Una se hubiesen cogido a Poe o a Van Gogh. Una de las pruebas es que hay muchas obras geniales por individuos que estaban totalmente locos, ¿no? La locura pues tiene muchos aspectos constructivos. Lamentablemente, si eso fuera así, no habría por qué curar. Mm. Lamentablemente, la locura, por utilizar ese término, pues implica el sufrimiento. Sí. Si estás loco y eres feliz, pues yo dudaría mucho antes de volverlo a la realidad, entre otras cosas, porque la realidad, pues tienes que tener muy buen ánimo para adornarla, enriquecerla y verla como te gustaría que fuese, no como realmente es. Si la ves como es objetivamente, pues chicos, no, yo creo que no hay muchos motivos para estar contento. Bueno, y cuéntame, ¿cómo ha ido el año para la revista Enigmas? ¿Cómo ha sido este último año? ¿Se ha avanzado? ¿Los lectores están complacidos? Eso es uno de las cuestiones que te comentaba antes, ¿no? Así como en mi profesión, pues la respuesta es más o menos inmediata, por lo menos es directa. Aquí no, aquí las referencias pues son las cartas, los emails y las cifras de ventas y los comentarios que te llegan, que bueno, que no son muchos, ¿no? Estás por la calle haciendo encuestas y preguntando. Pero afortunadamente en todos esos aspectos la respuesta es positiva, las ventas van muy bien, las cartas que se reciben hay muy pocas. Yo trato de publicar aquellas que se meten con nosotros pues porque son las más divertidas y porque pienso que tienen más gancho que las otras. Aquellas de cómo han podido, ¿no? Pero hay pocas, esas hay pocas y hay muchas más en un tono laudatorio. Y la opinión general es muy positiva. Hay un trabajo que ha hecho Pablo Villarrubia, al que tú y los oyentes conocéis sí. bien, su tesis doctoral la ha hecho aquí en la Facultad de Ciencias de la Información, aquí en Madrid, y es sobre este tipo de publicaciones, ¿no? No te quiero adelantar los resultados, pero él, que es un colaborador en Enigmas, pero también en las otras revistas, competidoras, al mismo tiempo amigas, pues trata. Sobre todo ten en cuenta que es una tesis doctoral, trata de ser objetivo y los resultados son muy, muy favorables para Enigmas después de haber hecho un amplio, un profundo estudio. Está bien, no todo lo bien que debiera, pues para eso estamos, para mejorar, que es nuestra obligación, pero bien, yo estoy contento y el grupo de bigardos que me rodea. Lorenzo, David, Bruno, Arturo. Que cada vez son ellos más responsables de la revista, toman cada vez más iniciativas y les dejo porque lo hacen francamente bien. Eso está muy bien. Pues están también, están motivados y contentos y con ganas de hacer cosas nuevas cada mes. Exacto, y es muy bueno que un equipo de trabajo no se instale la autocomplacencia, ¿verdad? Que se imponga retos. Es la muerte en el periodismo, es la muerte de una publicación, en cualquier medio de información, en el momento en que te sientas y digas, bueno, estoy haciéndolo lo mejor qué que bueno se puede hacer o qué bueno soy. Pues ese es el momento de la jubilación, ¿no? o de dedicarse a cualquier otra actividad. No, uno tiene que estar siempre insatisfecho. Yo lo estoy, cojo la revista cada mes, cada día, y maldita sea esto, aquí hay un defecto. Es una, a veces, ¿cómo esta mañana? Pues, joder, pues, ¿cómo estás hoy? ¿Qué te estás haciendo viejo? Cosas así por el estilo, ¿no? Eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno, pues en este mes de septiembre encontramos una revista Enigma, como siempre, muy, muy atractiva, con diferentes contenidos, asuntos muy variados. La gente puede pensar, bueno, una revista especializada pues siempre dará vueltas en torno a lo mismo, pero yo creo que ahí está vuestra sabiduría, ¿no? En saber encontrar los asuntos o los argumentos que puedan interesar a los lectores. Ahí están esas claves del Código Da Vinci, habéis contado cosas muy muy interesantes sobre los pioneros de la parapsicología, o sea que hay cosas... No, yo creo que es la revista, como te decía, especializada, menos especializada. Sí, muy abierta, muy abierta. En el mercado, porque la verdad es que los temas son cada vez más amplio. Tenemos mucho tema de historia, mucho tema de mucha arqueología, pero también estamos atentos a otros muchos temas que, bueno, que tienen que ver relativamente con lo paranormal o con lo ufológico. No faltan artículos o reportajes dedicados específicamente a esos temas, pero pues o como el Código Da Vinci o como los penitentes de la Edad Media, las enterradas vivas que lo hacían voluntariamente, o el de mensajeros de la decepción, sobre lo que está pasando, lo que ha pasado con el fenómeno ovni desde el punto de vista humano y afectivo, los pioneros de la parapsicología que citabas. Pero yo creo que este número que está ahora en la calle, el 106, pues es bastante completo, en el sentido de que cubre un amplio abanico de temas, todos ellos diversos, y yo creo que todos ellos interesantes, unos más que otros, como sucede siempre, pero, hombre, no te puedo decir que es un número redondo, porque no lo he hecho nunca, no sé. ¿Y qué pasa con estas enterradas vivas? Amplíanos un poquito, Fernando. A mí, tiene este artículo, tiene ese carácter morboso, ¿no? Que a mí por lo menos me llama la atención. Es un artículo de Chema Ferrer. Sí. Son básicamente está en torno a mujeres que voluntariamente y por razones religiosas y de penitencia, pues pedían ser enterradas vivas, emparedadas. Esto sería la palabra, y en un reducto de yo qué sé, de un metro cuadrado como mucho, o un metro y medio tal vez, con una ventanita para poder asistir desde ahí a los oficios religiosos y que les pasaran la comida, se quedaban ahí toda la vida. Todo lo que vivían, claro, porque convivían con sus propios excrementos, aquello en unas condiciones absolutamente infames, ¿no? Y lo tremendo es que lo hacían voluntariamente y morían, claro, en esa celda de piedra, en esa tumba de piedra. En algunos casos ni siquiera podían sentarse, tenían que estar de pie o apoyadas contra la pared, porque no había sitio para sentarse o tumbarse en el suelo. Algo infrahumano, algo estúpido, como esas cosas que hace el hombre, pero mira, ahí está. ¿Esto se puede llamar fanatismo religioso? Sí, sí. Claro. Sí, por supuesto, no creo que haya otra. Hombre, hay unos factores psicológicos, habría que investigar cada uno de esos personajes que le lleva a tomar esa postura, esa posición, pero habría que hacerlo pues con cada terrorista islámico, habría que hacerlo con cada terrorista de ETA o con cada fanático de cualquier creencia o religión. De alguna manera los herederos de aquellas pueden ser esos crucificados de Filipinas, ¿verdad? Sí, claro. Pero pues, si quieres como ejemplo de esa locura que te digo, pero en otro sentido, el artículo dedicado a los nuevos santos argentinos, entre los que está Maradona, ya tiene su propia congregación, le veneran como un dios, y están cerca de los 4.000 ya los que están afiliados a esa iglesia. Pero hay el santuario de los milagros de Gilda. Bueno, ¿y quién era Gilda? Pues Gilda era una cantante muy famosa en Argentina que murió a los 35 años, pero que hay peregrinaciones, que hay montado un tinglado en torno a... Sí. Pues como en un lugar de apariciones marianas, igual que el santuario de Rodrigo, Rodrigo Alejandro Bueno, alias El Potro, que también era otro ídolo de la canción. Personajes que al margen de la iglesia, o por la naturaleza de su muerte, o por la veneración que experimentaban en vida por parte de muchos seguidores, pues por su arte, por su simpatía o por lo que fuera. Bueno, acuérdate de Vaperón también, tuvo legión de seguidores que pidieron subirlo a los altares, ¿no? Y se atribuye milagros como a estos personajes que te digo, y milagros que probablemente, o por no decir con toda seguridad, pues fueron auténticos, ¿no? Pero hacer un recorrido por esa parte, ni siquiera es oscura, por esa parte color naranja de la creencia, de la creencia humana, ¿no? Y hasta qué extremos estamos necesitados de creer y de venerar algo, pues bueno, pues puede ser por la distancia, si fuera uno miembro de cualquiera de esos grupos, ¿no? Pero como no lo eres, por la distancia, pues, pues resulta jocoso en unos aspectos y en otros, pues decir, bueno, vale, vale, pues, pues sí, los humanos somos así, ¿qué le vamos a hacer? Enigmas es una revista de inquietudes humanas y seguro que no salís defraudados. Además tiene muchos atractivos añadidos, ese Enigmas Express, ese DVD, esa colección que seguimos haciendo todos en este mes de septiembre, sí, pues esa visita al Valle de las Siete Luminarias, al Valle de Santiago. Tan curioso, ¿verdad? Sí. Sus volcanes, representando la configuración de la Osa Mayor. Cada volcán tiene su leyenda. Sí, sí. Ese es un lugar extraño. Está muy cerca de Acámbaro también, que, ya lo, que fue el DVD anterior o el anterior al anterior, no recuerdo. Es una zona extraña. Y ahí tuve el gusto de, pues, la que impulsa todo esto, la que defiende con más vehemencia el tema de las siete luminarias, es la hija de Diego Rivera, del célebre pintor mexicano, ¿no? Y entonces estuve con ella en una de las casas que tenía el pintor ahí en México, charlé mucho, mujer muy, muy, muy interesante. Ella afirmaba que estos volcanes son de origen artificial, ¿no? Sí, hombre, yo no, me parece muy fuerte, ¿no?, que el hombre antiguo poseyera recursos para fabricar volcanes, pero el hecho curioso es que esos siete volcanes, su distribución proporcionalmente se corresponda con la de las estrellas de la Osa Mayor, y que luego además toda esa zona y cada uno de esos volcanes, que en su mayoría están inactivos desde hace mucho tiempo y se han convertido en embalses naturales, en lagos, pues que cada uno de ellos tenga su historia y se produzcan todo tipo de fenómenos, ¿no? Desde que cambien de color cuando se va a producir un terremoto como uno de ellos, a que tenga otro, pues, un monstruo marino equiparable al del lago Ness, como el Chan, como que, no sé, cualquier historia que puedas imaginarte en torno a ese lugar, ¿no? México es fascinante. Y lo más espectacular es que cada 1040 años las siete estrellas de la Osa Mayor se posicionan sobre su respectivo volcán, ¿no? Sí, señor. Qué maravilla, sí, señor. Qué maravilla. Sí, señor. Yo lo comparaba, ¿no?, con las pirámides de la meseta de Giza y las estrellas del cinturón de Orión. Bueno, eso es razonable. El hombre construía sus monumentos, pues, tratando de reflejar lo que había allá arriba, ¿no? Pero aquí que sea la propia naturaleza la que tenga el capricho, curioso capricho, de establecer esa concordancia entre siete volcanes y las siete estrellas de la Osa Mayor, pues no deja de ser sugestivo por un lado e inquietante por otro. Bueno, pues ahí está la revista Enigmas para todos vosotros. Vais a disfrutarla mucho, vais a ver a JJ Benítez con una cebolla de 5 kilos. Sí. No deja de ser interesante también. Y eso es lo que nos presenta Enigmas en este mes de septiembre. Muchas gracias, mi querido Fernando Jiménez del Oso. Bienvenido a tu casa, bienvenido a tu rosa, a tu rusa de los tientos. A mi rusa, es verdad. Y nos encontramos la próxima semana, y además con un asunto también muy atractivo, nada más y nada menos que su viaje a Jordania. Hasta entonces, Fernando. Hasta entonces, un fuerte abrazo. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Ahí estaba el profesor Fernando Jiménez del Oso, nuestro querido doctor, el gran maestro de los enigmas. Bueno, Martín está echando humo ahora mismo. Es como un Teletubby, pero... pero agresivo. Pero quemado, ¿eh? Y los ojos chirivitas. Es como un Teletubby quemado ahora mismo. De leer tantas líneas, por Dios. Bueno, hemos estado haciendo alguna prospección internáutica. Sí. Cerca del paciente 14. El paciente 14. Y hemos llegado a alguna deducción. Por lo menos la mía. Mi deducción es que esto es una leyenda urbana. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. ¿Qué te parece a ti, Noemí? Pues yo no sé qué pensar. ¿Y no tú? Sé. ¿Y tú, Martín? Yo no llevo la contraria. Yo creo que es una leyenda urbana que alguien ha montado muy bien, y que incluso puede tener fines comerciales. Es decir, crea primero la historia, claro, sí, y luego que todo el mundo hable de ella y finalmente se hace la película. Sí. Claro, pues. Sospechoso es. Hombre, sí, no está muy claro. Entramos en la carta del director, donde se nos dice que es una película que está basada en una investigación real que llevó a cabo en Estados Unidos y Europa durante los años 97 y 98, 1997-98. Sí, pues. Lo que descubrió entonces, que le convenció, y entonces fue lo que le hizo proponerse convertirlo en una película. Claro. Y bueno, pues la gente ha dicho que se parece un poco, la gente que lo ha visto. ¿Quién lo habrá visto? Pero es que, claro, la gente que lo ha visto dice... Pero realmente no lo ha visto nadie. Y luego dice que se está terminando la película. Claro, está terminando la película, pero la gente que lo ha visto, pues dice que se parece un poco, fijaos, en ¿Qué piensan las mujeres? CSI. Sí. Y se parece también a Nikita. A Nikita. Bueno, excepto en que se basa en hechos reales. O sea, que es una investigación sobre un asunto, una experimentación médica que se ha realizado en tal año. Y bueno, relacionado con enfermos que tienen sordera. Sordera. Bueno, pues esto lo que da a entender es que realizan una experimentación con esos enfermos que tienen sordera y resulta que al final una de esas enfermas desarrolla telepatía, poderes telepáticos. Claro, en Qué piensan las mujeres es Mel Gibson. Claro, así es. Claro, esa es la conexión. Leyendo el pensamiento, o sea que esto es lo que nos induce a pensar, ¿no? Que bueno, yo creo que es una leyenda urbana, pero muy bien planteada. Vamos. Sí, la página está bastante bien montada. De momento le hemos dado unos minutos de publicidad. Sí, yo creo que es suficiente. Venga. Claro. Bueno, no sé si los amigos del chat están de acuerdo con este argumento esgrimido. Los chicos del chat, porque la mayor parte son chicos. Había uno que se quejaba, pero ¿dónde están las chicas? Martín, estás un poco, a lo mejor, obsesionado. No, es que no se han dado cuenta. En torno al mismo pero tema, no nos han oído, no nos han escuchado, no han prestado atención porque han dicho, ¿dónde están las chicas? Sí. Están estudiando. Están estudiando. Es verdad. Claro, claro. Y los chicos en el chat. Y los chicos en el chat. En el chat. Ay, qué... Bueno, pues esa es la deducción a la que hemos llegado. Que el paciente 14 es una leyenda urbana que posiblemente desembocará en alguna cosa comercial. Al final se puede crear una película de verdad. Sí, desde luego. Claro, si se crea una demanda, pues llega el director y hace la película. Sí, incluso hay hasta 20 fotogramas. ¿20 fotogramas? Sí. ¿Y qué tal? Pues... No opinan de eso. Colocando la mano en el oído y mande. Mande. Bueno, pues esta es la... Iba a decir la planta 14 del Pozo Minero, no. No. El paciente 14. Una hipotética leyenda urbana surgida en las vías internauticas, nada más y nada menos. Bien, amigos, pues vamos con una nueva sección que se incorpora a La Rosa de los Vientos. Sí, hay efectivamente muchas personas insólitas, muchas personas inéditas que merecen salir a la luz. Hay personalidades que merecen ser contadas. Hemos denominado a esta sección Gente sin Escrúpulo. Ya lo dijo una famosa comunicadora. Sí. En este mundo hay mucha gente sin escrúpulo. Bueno, pues cada madrugada poniendo esa guinda, ese punto y final a La Rosa de los Vientos, gente sin escrúpulo. Sí, amigos. ¿Y qué mejor que Israel para buscar gente sin escrúpulo? Atención a esta noticia sorprendente. Ariel Sharon es abandonado por sus guardaespaldas. Es olvidado cual niño en centro comercial. ¿Qué motivo es comprobar en la playa cuando sube el salvavidas? El aguerrido salvavidas de metro 90 dice... Se ha perdido el niño francés. Responde al nombre de Richard. Viste pantalón azul, camisa blanca y no habla. Bueno, pues a lo mejor hay un toque de venganza en eso, ¿no? Porque se pierda y que... Bueno. Adelante, Martín Espósito, vamos con esa última información. Venga, pues los guardaespaldas del primer ministro israelí, Ariel Sharon, cometieron ese grave error. Olvidar a Ariel Sharon el martes en su residencia en Jerusalén. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Realmente cometieron ese error? ¿Lo hicieron sin querer? Pues Macarena creo que ¿o es gente sin escrúpulo? Yo creo que es gente sin escrúpulo. Claro, claro. Vamos. A ver. Está clarísimo. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se desarrolló ese acontecimiento? cualquiera de vosotros. Ah, bueno, yo creí que iba a hablar Martín porque era el que más información tenía sobre este tema. Creo que sabes algo tú sobre el Servicio Interior de Seguridad, ¿no, israelí? Bueno, pues es que al parecer, por lo visto, convencidos de que el jefe del gobierno se encontraba con ellos, pues sus escoltas dejaron la residencia, nada, se montaron todos en el automóvil, pues lo que suele pasar, ¿no? Sí. Incluso cuando vas con la abuela o el niño de vacaciones. Pues sí, todo el mundo da por supuesto que ya está metido en el coche, ¿no? Por Dios, ¿cuántas veces? ¿A quién no le ha pasado eso? ¿Cuántas veces hemos asistido a esa escena? ¿Verdad? Esa familia que va hacia la playa, hacia el Mediterráneo, pipiripipi, qué fenomenal, pipiripipi, atasco a la nacional, y de repente paran a echar gasolina. Vuelven a subirse todos con todos los bultos, con la barca, con las sillas plegables. Efectivamente. Y dicen, cuando llegan a la manga, ¿dónde está la abuela? Claro, se la han dejado en la cafetería en la que han parado. Exactamente. La suñera. Bueno, pues más o menos esto ha sido lo mismo. Y la abuela está en La Roda, en el restaurante Juanito. Comiendo Miguelitos. Comiendo Miguelitos. La abuela está allí y claro, la abuela ni siquiera se ha percatado porque claro, mientras que tenga alimentación... Mientras que existan Miguelitos en el mundo, ella, nada, sí, no se va a dar cuenta. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto ha sido lo mismo. Todos se montaron en los coches pensando que, por supuesto, pues el jefe del gobierno ya iba en uno de los automóviles, sí, y pues se dirigieron hacia la sede del Parlamento. Del Parlamento. Y cuál fue su sorpresa, que cuando llegaron se dieron cuenta... Pues sí, que no iba en el coche. No me digas que no se... Hombre, entiendo que Ariel Salón es un hombre delgado, apolíneo, estilizado. Sí, sí. Ocupa poco. Ocupa poco y entonces, claro, puede pasar desapercibido, ¿no? Desde luego. Claro. Pero no me digas que no notaban algo en los amortiguadores. No lo sé. Yo creo que esto es un plan premeditado. Yo creo esto es una venganza por, a lo mejor, una no subida de sueldo. Es posible. ¿Eh? ¿Verdad? Y dijeron, te vas a enterar, Salón, que te lo estás gastando todo en el muro. Y nos vamos sin ti. ¿Por qué te crees que ha fallado el satélite? ¿Verdad? Si todo viene relacionado. Todo concuerda ahora. Claro. Esto ha sido el grupo de guardaespaldas que... que están haciendo, lo han boicoteado todo. Están haciendo unas picias. Pero bueno, el caso es que se tuvieron que dar la vuelta para recogerle, claro. Bueno, y a todo esto, ¿qué hacía Sasson? Lo que no sabemos es lo que les dijo. No ha hecho declaraciones por el momento. Sí. Pero les debió de caer una... Sí. Tú imagínate, Sharon, ¿de cuánto peso estamos hablando? No sé, yo soy malísima para calcular esto, Más de 100 kilos. ¿A base de Miguelitos? Yo creo que más de 100 kilos. Yo me imagino a Ariel Sharon llorando en el quicio de su puerta. Sí. Apoyado en el quicio de la residencia palaciega. Llorando amargamente con esos 100 y pico kilos y diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ya ve. ¿Por qué me has abandonado? Se han ido en la limusine y yo me he quedado aquí. Claro, esto ha sido una maniobra. Esto es gente sin escrúpulo. Yo creo que representan fielmente la sección, estos guardaespaldas. Sí. ¿Qué será de su vida a partir de ahora? Son el ejemplo a seguir de la sección. Sí. Así que desde aquí una nota de reprobación, Martín. Envía un correo electrónico ahora mismo a la sede del Parlamento israelí. Sí, por favor. Planteando nuestra solidaridad con Ariel Sharon. No se puede dejar a un líder mundial abandonado a su suerte, y menos estos guardaespaldas, que a saber dónde se habrán formado y a saber qué cuidados habrán recibido. No muy buenos, No muy por buenos. Lo que parece, no muy buenos. Sí, pues esos guardaespaldas de Sharon, nuestra más absoluta reprobación. Es gente sin escrúpulo. Un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en las sombras mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. Que por cierto, dentro de muy poquito, Mikel Erentzun, que presenta disco de éxitos, estará con nosotros en La Rosa de los Vientos. Vamos a intentarlo porque tiene una agenda muy apretada y parece que esto de las noches siempre cuesta un poquito más. Sí. Pero vamos a intentarlo. Porque además Duncan Dhu va a estar en el disco de La Rosa de los Vientos, no sé si lo he dicho. También. Algo te hemos oído. Todos van a estar todos. Bueno, pues vamos con los últimos correos del día. Noemí Boza. Pues Salvador, que tiene el nick de Tolstoy en el chat de La Rosa, que dice que te oye desde que tiene 10 años, ahora mismo tiene 16 y te quiere dar las gracias porque la poca cultura que tiene, su inmensa vocación por el mundo, se la debe a ti. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Salvador. Además, quiero decir que la calle de Las Palmas era una calle Cebrián. Era una calle Cebrián. Sí. Bueno, pues sí, siempre que la veo, mi recuerdo te la dedica a ti. Pues sí, la verdad es que la familia hemos cometido tantas tropelías, tantas hazañas, tantas aventuras, que es lógico que nos vayan dedicando calles, pueblos, incluso ciudades, ¿no? Sí. Tu último correo, Martín. Venga, pues desde Sevilla. Sí. Pilar. Sevilla, qué maravilla. ¿Eh? Qué maravilla, ¿eh? ¿Por qué habré dicho primero Sevilla y no Pilar? Bueno, sí. Pues Pilar, desde Sevilla, sí. Nos pregunta, a ver, ¿cuál es el horario que tiene la Rosa de los Vientos? Pues muy sencillo. De 1:30 a 4. Los domingos de 1 a 4, una hora menos siempre, en Canarias, donde tengo mi calle, en Las Palmas. De 1 a 4 los domingos, de 1:30 a 4 el resto de la semana hasta el jueves. Venga, pues contestado entonces. Muy bien, y además muchos amigos han preguntado por ese horario. Sí. Y a ver en internet si conseguimos ya ir colgando los programas para que los escuchen después al día siguiente en la oficina o en la universidad. Uh-huh. Sí, así es, en Carni también nos preguntaba exactamente eso. ¿Tu último correo, Macarena? Pues es de Salvador Suárez, que nos escribe desde el Centro de Control Ambiental Minero del Pozo María Luisa en Asturias, y que, bueno, aparte de felicitarte por tu vuelta, dice que le gustaría que hicieras un pasaje de la historia sobre la Revolución de 1934 en Asturias. Uh-huh, muy bien, aquellos famosos documentos firmados por un tal Francisco Franco, y que apostillaba, ¡viva la República! Eso está, claro, es un general de servicios de la República en el 34, dice, ¡viva la República! Bueno, pues claro que sí, tendremos que dedicar un episodio, un pasaje de la historia a la Revolución Asturiana en 1934. Más de 1.500 muertos generó esa revolución en Asturias, posiblemente muchos más, pero 1.500 más o menos oficiales, y la verdad es que fue un trance, casi un prólogo, ¿no?, a lo que llegó después, en el 18 de julio de 1936, la Guerra Civil Española. Sí. Bueno, pues lo apuntamos con mucho cariño. Y un saludo para Asturias, para nuestros amigos asturianos. Bueno, pues todo esto en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Yo creo, chicos, que ya debemos ir porque nos queda 1.5 litros de agua. Y tenemos que bebernoslo antes de irnos a casa. Sí, sobre todo a mí me interesa hacer una paradita. ya sé dónde. Antes de meterme en el automóvil. Sí. Simplemente pues para revisar que todo está bien, que los armarios están en su sitio, que habéis apagado los ordenadores. Sí. Eso es lo que me interesa a mí. Bien. Bueno, y la botella la coges tú, Martín, porque sí. Vale. Hay que acabarla. Sí, porque si no luego... Ahora está fresquita, luego se calienta y... Claro, pues por eso, querido, por eso. Tú fíjate Sevilla. Ahora estoy pensando en Sevilla. ¿Verdad? Qué calor. ¿Qué tortilla de camarones me he comido yo en Sevilla? Qué rico, ¿verdad? Hombre. En la primera del puente, en Triana. Ahí se cena muy bien, Macarena. Sí, yo te recomiendo ese sitio. Apunto. Ese sitio es muy muy romántico, sí. Porque cenas viendo el río Guadalquivir, claro. La Giralda, qué bonito. La luna bañándolo todo. Precioso. Y tú allí en tu mesa, comiendo tu tortilla de camarones. Sí. Bueno, tú o con quien estés, ¿no? Ah, bueno, vale. Que no sabía yo cómo era el plan. Es una recomendación que yo te hago. Vale, yo lo apunto, Tú lo apuntas. Muy bien. Y para ti, Martín, pues en Las Rozas tenemos un asador. Sí. Martín más cerquita. Que se llama El Caníbal y... Sí. Pero voy de invitado o de... Tú vas a lo que te apetezca, Martín. Vale. Y para ti, Noemí, pues también tengo un sitio estupendo. Dime. ¿A ti te gusta más, a lo mejor, la comida italiana? Sí. Hombre. Sí, mucho, Pues tengo un sitio que es Il Spaghetti. Nombre muy sugerente. Muy sugerente. Muy italiano. Muy sugerente, y como su mismo nombre dice, pues sirven canelones, ¿no? está muy bien. Bueno, pues espero que hayáis estado felices en nuestra compañera de La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio, con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, producción y redacción, Martín Espósito, Macarena Yagüe, Noemí Bouza. Por nuestra parte, nada más, los saludos de Juan Antonio Cebrián, quien estuvo con vosotros encantado y feliz como una lombriz. Ahora, por cierto, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, y después lo mejor de Goma Espuma en esta temporada 2004-2005. Estrenamos parrilla, estrenamos temporada, nuevas ilusiones, y además los Goma Espuma de 4 a 7 de la tarde, una menos en Canarias, todos los días con vosotros. Pero de madrugada, pues un regalo muy especial. Lo mejor del programa Goma Espuma hasta las 6 en punto. Hasta ahora, Carlos Herrera toma el testigo y con la actualidad, la información, la divulgación, os hará muchísima compañía. Muy bien, queridos, hasta mañana, que se dé bien.